poco la voz rara porque estoy extremadamente cansado. Y además estoy solo porque Anto, bueno, ustedes saben, ustedes ya le hemos contado que Anto, bueno, tiene unos pechos bastante grandes, bastante lindos. Y grandes, por sobre todo. Así que hoy, justo hoy, se le ocurrió a nuestra querida conductora Anto ir a sacarse un poco, porque decía que era mucho, que no podía conducir el programa. Cuando se acercaba mucho al micrófono, como que los pechos, ese ruido hacían, era porque, bueno, los pechos se chocaban con el micrófono. Entonces decidió sacarse un poco de pecho. Y bueno, en este momento, bueno, ya se lo debe haber sacado, qué sé yo, no sé. Por eso hoy no va a estar en el programa. Pero ustedes sí pueden estar en el programa. Acuérdense, como siempre, comuníquense con nosotros a nuestro teléfono 02320-492-869. Es el teléfono de la radio. Y hoy no nos pueden mandar un mensajito al teléfono de siempre porque me lo olvidé. Pero pueden mandar un mensaje al celular de la radio, que es el 1536-354948, 1536-354948, es el celular para que ustedes puedan mandar mensajitos, SMS y demás. También acuérdense que pueden entrar a nuestra página web, no, a nuestro blog, en realidad, www.delvisoscultura.com.ar/radio. Ahí van a poder estar escuchando los audios de los programas anteriores y van a poder también escuchar el programa de hoy en vivo. A través de ese blog y dejar mensajes y demás y hacerse fan de nuestro Facebook y todas esas cosas. Hoy tenemos a pesar de ser el último programa, tenemos un programón, tenemos muchas cosas, vamos a compartir. Bueno, por supuesto, música, la buena música. Empezamos con Boom Boom Kid, como siempre, con Publícalo Pero Ya, que es lo que escuchamos anteriormente. Después vamos a estar escuchando a los chicos de Mil Voces en un acústico en vivo, grabado en mala hostia, porque un tema que nos gusta de Mil Voces hoy, bueno, hoy los hemos invitado para que vengan, pero no podían porque tenían que ensayar. Vieron que hay algunos ensayos así que son tan importantes que no pueden suspenderse. Bueno, el ensayo de hoy de Mil Voces no se podía suspender, entonces no pudieron estar acá. Pero le choreamos a Mala Hostia, porque, bueno, a Mala Hostia sí fueron. Le choreamos una grabación de un tema acústico que muy bueno que hicieron los chicos de Mil Voces, de un tema nuevo que se llama Esperanza. Y hoy también lo vamos a estar escuchando. También vamos a estar escuchando un tema que bueno, errores del productor, ¿ves? Por eso tenemos que parar, chicos, por eso tenemos que nuestro productor no nos puso quién es el bueno, quién es la banda. Bueno, vamos a escuchar dos temas de bueno, uno que se llama No Habrá Forma del Dolor y A la Horca Los Capitalistas, pero no sabemos de quiénes son, así que bueno, nos anotaron. También vamos a estar escuchando a Putumbaba y Fracaso Social con un tema que se llama No Puedo, Puerco Chino, que también Fracaso Social, Puerco Chino, estuvieron visitando. También vamos a estar escuchando temas de ellos. Y por supuesto, para terminar, como siempre, con Arbolito. Y hoy vamos a estar compartiendo El Sueño del Pibe. No habrá otra forma del dolor, es de los 4 pesos de propina. Ahora sí, me acaban de informar. Y los otros, La Horca con los Capitalistas, no. Charlie acaba de venir, lo vimos, como siempre, ustedes saben, siempre le contamos, Charlie pasa rapidísimo al baño porque le gusta producirse y demás, así que bueno, también va a estar con nosotros. E incluso le podemos decir, ahora que no está tanto, que Charlie venga a conducir conmigo, ¿no? Sería bastante enquilombado, ahí sí que. Pero bueno, estaría bueno. Charlie, entonces, Charlie, si me estás escuchando, que estás en el baño, cuando termines de producirte, qué sé yo, no sé, podés venir acá al estudio así. Me ayudas a conducir, porque si no, no sé qué por decir. Pero bueno, vamos a tener invitado, vamos a tener a Hueso Aguilar, que nos va a estar presentando un libro que acaba de editar El Árbol de Bronce. Vamos a estar charlando con él, un escritor pilarense. Bueno, nació en Escobar, pero ahora vive de Pilar. Nosotros nos apropiamos, ¿viste? Con un artista es bueno, lo apropiamos. Es de Pilar ahora, carajo. También van a estar los chicos de Few Explorer, que me parece que ya vinieron. Los chicos de Few Explorer también van a estar en el programa de hoy, van a estar haciendo un acústico, vamos a estar charlando un poquito y demás. Y por supuesto, bueno, Charlie sin tone esta vez nos va a estar. Me estoy trabando mucho, necesito a Tone. Es como que necesito a la otra persona, me trabo mucho. ¡Pah! También va a estar Tone. No, Tone no va a estar. ¿Ves? Ya estoy loco. ¡Qué día, por Dios! Vamos a tener un día complicado ahí. Vamos a tener un día complicado. Charlie va a estar acá también. Nos va a dar algunos tips. Los consejos de hoy es 10 formas de conocer gente en un crucero. Charlie, cualquiera. ¿Pero a quién le interesa? O sea, ¿vos te pensás que alguno de nosotros, Diego, alguna vez viajaste en un crucero? ¿Planeás viajar en un crucero en los próximos? 10 formas de conocer gente en un crucero. ¿Cómo se nota que estás al pedo, Charlie, eh? Bueno, pero bueno, también vamos a compartir con vos. Está bien, yo te voy a ayudar, así vamos a estar Charlie y yo. Vamos a tratar de ayudar un poquito a Charlie, porque bueno, Charlie va a estar solito hoy. Con estos consejos, con estos tips, cómo conocer gente en un crucero. Bueno, voy a tomar un vasito de agua. Esto es todo lo que vamos a tener hoy, programón, como dijimos. Y también vamos a tener un pegate, una leída. Vamos a estar compartiendo un cuento de nuestra autoría. Esta vez, como es el último programa, dijimos, ya estamos jugados, ya está. Vamos a compartir un cuento escrito por alguien de acá, de nuestro equipo. No me voy a hacer cargo. Que se llama El Día Siguiente. Vamos a estar compartiendo en el pegate una leída del día de hoy. Así que tenemos un programa bastante... bastante grosso, bastante... Y voy a estar solo encima, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por supuesto está nuestro... la voz sensual de la radio, el señor Diego, que va a estar atendiendo el teléfono al 492869. Así que acuérdese, gente, necesitamos su llamado, llámenos. Y si no, 1537-3549-48. Hay una esperanza que vive conmigo, que los genocidas tengan su castigo y nunca olvidar. A 30.000 desaparecidos, sé que hay una esperanza que tengo presente, que en la calle no muera más. ¿Por qué en los medios se habla más de los menores que cometen delitos y no de los menores que viven en condiciones infrahumanas, sin alimento, vivienda digna y sin acceso a la salud y a la educación? Patas para arriba, nunca entendiendo nada. Continuamos aquí en el último programa de Patas para Arriba, programa número 14, aquí en FM Cantre 91.9. Y estamos esperando... me causa mucha gracia escucharme cómo estoy cansado. Muy cansado, pero bueno, sepan comprender, tuve un día bastante complicado. 492-869, decíamos, es el teléfono de la radio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Vamos, comuníquense, queremos charlar un poquito. Queremos conocer, a ver cómo es la gente que nos escucha. A ver, ¿qué perfil tiene... Primero, si nos escucha alguien, eso sería importante. Y segundo, a ver cómo es el perfil de las personas que nos están escuchando. Queremos conocerlo. Charlar dos palabritas, dale, comunicate. 02320-492-869. 4928 6 9. Entonces, y si nos querés mandar un mensajito, porque sos tímido, no querés hablar y qué sé yo, mandanos un mensajito al 15 36 35 49 48, 15 36 35 49 48. También podés entrar a nuestra página web www.delvisoscultura.com.ar/radio, www.delvisoscultura.com.ar/radio. Yo repito porque la gente dice, lo decís tan rápido que no llegamos a anotar, no, qué sé yo. Bueno, lo digo rápido, pero lo repito por lo menos, qué sé yo. Hablo rápido porque soy muy histérico, por eso. Me estoy sincerando. Está bueno esto que no esté Tony hoy, porque hoy es un día de hombres. Charlie se puso la cara de Charlie. Enseguida hizo, les cuento, gente, lo que hizo Charlie. Cuando dije eso, Charlie hizo un gesto así como sacándose la remera, como revoleándola. Tampoco nos vamos a poner en bolas todos. Además, están los chicos de Fiusplore, que hay una dama ahí, así que tampoco nos vamos a estar poniendo todos en bolas, ¿eh? No, Charlie, no. Bueno, después lo vemos. Me señala Diego. Bueno, no sé qué querrá decir. No lo entiendo ya, Charlie. La verdad que no lo entiendo, Diego. Ahora vamos a compartir el Pegate una leída. Acuérdense, gente, que hoy vamos a tener a los chicos de Fiusplorer. Van a estar haciendo un acústico aquí en la radio. También vamos a estar compartiendo una entrevista con Hueso Aguilar, que acaba de editar El Árbol de Bronce. Lo vas a estar contando todo sobre este libro. Y ahora llegó el momento de Pegate una leída y vamos a estar compartiendo un cuento. Es un poco más largo que lo común, así que tengan paciencia. Se llama El Día Siguiente. Y es de alguno de nosotros de acá. Escribió algún integrante de este programa. La mañana estaba calma. La temperatura era de 12 grados. El sol no había salido. Los pájaros cantaban, pero a veces. Una brisa viajaba sin destino aparente y cruzaba por la ventana del primer piso de un edificio. Diego se levantaba. Eran las 6:52 de la mañana. Aún en calzoncillo se sentó en la cama y notó que la ventana estaba entreabierta. Una brisa que viajaba sin destino aparente entró en su habitación, la recorrió y luego volvió a salir retomando su viaje. Diego cerró la ventana y fue al baño e hizo lo que hace siempre, o mejor dicho, lo que hace todos los días desde que Nora lo dejó. Se lava la cara, se seca y se mira al espejo, y en ese mirar busca en sus ojos reflejados una salida, una respuesta, quizás una revelación. Diego ama a Nora, Nora ama a otro. Diego muere por Nora, Nora ya lo olvidó, olvidó a Diego. Diego no existe sin Nora, Nora ya tuvo 4 novios más. Diego, con movimientos tenues, casi coreográficos, se viste. Se calza su viejo jean, su remera color violeta y sus zapatillas azules. Sale, al mundo, al salvaje y peligroso mundo de la ciudad. Usa las escaleras. Ya en la vereda camina con pasos lentos, casi pegado a la pared. Mira, pero no mira. Camina por inercia. Vive por inercia. Sin Nora, su vida no tiene sentido. Sin Nora, su vida no existe. 14 grados. El pronóstico asegura sol. Una brisa sin destino aparente juega un instante con el pelo de Diego y sigue su camino. Los rostros impasibles de la vereda lentamente se van multiplicando. Diego mira uno a uno esos rostros. Busca el rostro de Nora, pero no lo encuentra. Nunca lo encuentra. 2 nubes atorrantas se cruzan ante el sol y osan taparlo. Una gota tímida golpea con fuerza la cabeza de Diego. Luego otra, y miles más se animan. Los rostros en la vereda comienzan a desaparecer. Diego nuevamente va quedando solo. Mira hacia arriba, cierra los ojos y se sumerge en una orgía húmeda y fría. Las gotas empapan su cara. Quizás sean las caricias de Nora que Diego imagina. Quizás sea apenas uno de los tantos desvaríos que tiene. Pero ese acto, ese insignificante acto, lo disfruta tanto que olvida en ese instante la calle, su vereda y sus rostros. La mujer no lo vio. Se había olvidado su billetera y buscándola en su cartera choca con Diego. Diego se cae, ella lo mira y sigue su camino. A Diego no le sorprende. Siempre ha sido así, se ha vuelto casi invisible. Diego se levanta y al hacerlo se da cuenta que la señora se había olvidado un objeto, una cadenita. Diego toma en sus manos y observa que se trata de una cruz. La cruz tiene una inscripción escrita en un idioma extraño. Diego no sabía qué significaba, y sin embargo, desde ese momento, algo fatídico ocurrió en su vida. Luego de su caminata, Diego volvió a su departamento. Allí se encontró con Isabel, la dueña del edificio. Diego no la soportaba. Sin embargo, fiel a su educación, se acerca a saludarla. «Buenos días», dice Diego quedamente. Isabel lo miró raro. Parecía no comprenderlo. «Perdón, joven, ¿lo conozco?», preguntó Isabel sin detener su marcha. «Yo soy...», quiso decir Diego, pero Isabel ya se había ido. «Debe estar borracha otra vez», pensó Diego. Era habitual en ellas las resacas etílicas por las mañanas. Diego se apresuró a su departamento. Hoy precisamente no tenía un buen día. Hacía frío, 16 grados. El sol se había escondido infinitamente. Decidió usar el ascensor. Allí se encontró con Tomás, el inquilino del piso de arriba. Era un joven de 22 años, drogadicto y amante de las fiestas a altas horas de la noche. Diego trató de ignorarlo, pero fue él el que le habló. «Vos sos nuevo, ¿no? ¿Hace mucho que viniste a este departamento?» Diego solo atinó a responder con «¿Qué?», pero ya había llegado a su piso. «Gusto en conocerte», le gritó Tomás. Diego solo atinó a compadecerse del joven. Entró a su departamento. Tenía que abrir el negocio de venta de instrumentos musicales que tenía, pero no tenía ganas. Desde que Nora lo dejó, casi no iba. El negocio era atendido por su amigo y socio, que se había hecho cargo de todo. Diego se recostó. Miraba el techo sin ver, sentía angustia, se sentía solo, sentía dolor. Sin embargo, las lágrimas habían dejado de salir hace ya un tiempo. Se reincorporó y decidió que llamaría a su madre. Marcó el número. En el último tiempo era el único número que marcaba. Ese y el de Nora, pero Nora había dejado ya de atenderle. «Hola, diga», contestó la voz de su madre. «Hola, mamá, necesito charlar», contestó Diego. «¿Quién habla?», preguntó su madre, en un tono que Diego desconoció totalmente. «¿Cómo quién habla, mamá? Soy Diego, tu hijo. ¿Qué te pasa?» «Yo tengo un solo hijo y se llama Mariano. Equivocado, señor», contestó su madre y cortó la comunicación. Diego sintió un nudo en el estómago. A la angustia habitual de sus días se le sumó la incertidumbre. Volvió a marcar. Al atender nuevamente su madre, este le reiteró el saludo. Ella nuevamente contestó evasivamente. «Lo siento, señor, debe estar equivocado, disculpe», cortó. Diego comenzó a desesperarse. Llamó al negocio y al atender su socio lo interrogó efusivamente. «Pedro, soy yo, Diego. Vos me conocés, ¿no? ¿Sabés quién soy?» Su socio contestó en forma negativa. «¿Quién habla? No conozco ningún Diego. Discúlpeme, tengo mucho trabajo». Diego cortó y comenzó a llamar a cada uno de los contactos que figuraban en su agenda. El resultado fue devastador. Nadie conocía a ningún Diego. Nadie sabía siquiera de su existencia. Amigos, parientes, exnovias, nadie. Es como si de repente su nombre se hubiera esfumado, su pasado, su presente hubiera desaparecido. «Debe ser un sueño, un mal sueño», pensó. Se vistió nuevamente y salió a la calle. Se acercó al kiosco de la esquina, al almacenero, al videoclub. Nadie lo conocía, nadie lo recordaba. Visitó su ex escuela, ex compañeros del colegio, su antiguo trabajo, su club. Todos coincidían en una afirmación. Jamás habían visto y ni siquiera oído el nombre de Diego Ledesma. Diego continuó el resto de las horas que quedaban de ese fatídico día interrogando y buscando una respuesta esperanzadora, pero no llegó. Nadie conocía a Diego, nadie. Al caer la noche, el cansancio y quizás también la tristeza hizo que Diego se durmiera enseguida. Al amanecer, Diego se despertó apesadumbrado, pero decidido a confirmar la terrible fatalidad de su sueño. Abrió la ventana de su departamento y en perfecto acento barrial gritó al vecino de enfrente. «¡Hey, don Chiche! ¿Puede decirme quién soy?» «¡Un sinvergüenza que no deja dormir a sus vecinos!», contestó su vecino de años. Diego se volvió a acostar. No tenía sentido levantarse si no existe. Los días siguientes continuaron de la misma manera. Mientras más se contactaba con las personas que de alguna u otra manera se habían cruzado con él, más terrible y macabra era la confirmación de esa extraña maldición que poseía. Sin embargo, a lo largo de las semanas, Diego fue conociendo los detalles de tal maldición. Por ejemplo, que los días jueves la gente no solo no lo conocía, sino que lo echaban a escobazos si se le cruzaba. O que las facturas del gas no venían a su nombre, sino que decían al pibe que vive en segundo C. Pero lo que lo conectó con el espanto es que no solo la gente que conoció toda la vida la desconocía, sino que los nuevos encuentros, las nuevas relaciones, solo duraban 24 horas. Es decir, que de nada servía que hoy conociera a la mujer más hermosa del universo, ya que al día siguiente ella se olvidaría completamente de su persona y cortaría el teléfono con amenazantes vociferaciones. A la angustia inicial, Diego le sumó la duda. Su mente se llenó de interrogantes. ¿Existe realmente alguien que nadie conoce? ¿Existe realmente alguien si nadie confirma su existencia? ¿Tiene sentido relacionarse con alguien que al día siguiente nos va a ignorar? Pasaron los días, y pasaron las semanas y los meses. Diego aprendió a convivir con su maldición. Todos los días debía firmar un contrato de alquiler para su departamento. Todos los días debía solicitar empleo en el supermercado chino de la esquina de su casa. Todos los días se anotaba en el mismo curso de teatro y pagaba la matrícula. Su vida amorosa se llenó de mujeres de una noche, no por atorrante, sino más bien por comodidad. Con el tiempo, aprendió a mentir. Inundó a todas sus efímeras amistades con innumerables promesas tan fantásticas como imposibles. Mañana te regalo un auto. Te amaré por toda la eternidad. Mañana te pago, ¿eh? Si me presentás a tu hermana, mañana te presento a la mía. Sin embargo, cada noche, Diego se hundía nuevamente en su única imperturbable soledad. Una tarde, sentado en una plaza, la conoció. Su nombre es Estela. Le impactó su belleza, pero lo que lo enamoró fue su risa. Una risa única, contagiosa. Esas que te envuelven, que te encienden. Ella bailaba. Él tocaba la guitarra. Y por esas cosas de la vida, esas casualidades que solo el poseedor del secreto de la vida conoce, sus miradas se cruzaron. Ella sonrió, y Diego también. Hablaron durante toda la tarde. Rieron hasta llorar. Ella le enseñó a bailar sin éxito alguno, y él hizo lo mismo con la guitarra. Se contaron secretos verdaderos y de los otros. Se ruborizaron ante el primer beso. Y se prometieron amor eterno ante los siguientes. Por un instante, Diego olvidó la maldición. Por un instante, a Diego no le importó no existir para nadie. Pero la noche cayó. Y mientras la besaba de refilón, él observó que ella estaba feliz. Y fue ahí que se dio cuenta. Primero, que se había enamorado de ella. Segundo, que maldecía su suerte. Se despidieron con un beso cuasi eterno plagado de promesas. Al día siguiente, Diego sufría por amor. El recuerdo de Estela lo perturbaba. A veces se escondía detrás de un árbol y la espiaba. Quería ver su sonrisa, pero eso ya no pasaba. Quiso acercársele nuevamente, pero no tenía sentido. Si al día siguiente ella lo olvidaría. Sin embargo, nunca más pudo olvidarla. Una brisa sin destino aparente juega un instante con el pelo de Estela y sigue su camino. Estela sufría por amor, añoraba los besos de Diego, pero aún así nunca esperó su llamado. Sabía que eso no iba a pasar, porque desde hacía meses una extraña maldición hacía que nadie pudiera recordarla al día siguiente. Chinga y pachanga, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Esta noche de machinga y pachanca, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos. podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. ¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. Ocho y media de la noche, chicos. Este es el último programa de Patas para Arriba. Programa número 14, aquí en FM Country 91.9. Estamos esperando, todavía no nos ha llegado ningún mensaje. Hoy no vamos a mentir, es verdad, nadie nos manda mensaje. Es decir, que nadie nos está escuchando. Está bien, bueno, no importa. También nadie se ha comunicado al 492-869. Ni, como decía, nos ha mandado mensaje al 1536-3549-48. Así que, si tienen ganas, aunque sea que... para saber si hay alguien del otro lado. Hola. ¿Hay alguien? 15, 36, 35, 49, 48, 492-869, el teléfono de la radio. Nos llegó un momento, vamos a hacer la primera entrevista, vamos a presentar al primer invitado de esta noche, que es el señor Hueso Aguilar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jar. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien. Sí. ¿Estás nervioso? Y algo, yo tengo que estar bien. Les cuento. Yo cuento todo, te aviso. A ver si vos acá querías pasar desapercibido, porque es radio total, nadie te ve. Yo cuento, nosotros contamos, somos muy botones, y contamos todo. Hueso está dibujando, escribiendo en la mesa, así como así, por eso le pregunto si está nervioso. Es como que no puede dejar de hacer algo. Fíjate cómo dije esto. Sí, no sé, es para analizar eso, ¿eh? Es un dibujo así medio raro. Y mientras estamos haciendo el pegate una leída, el señor estaba dibujando y se escuchaba así el ruidito de esto. Gente, cuando escuchaba esto, cuando estaba leyendo, bueno, era él. Era él que estaba haciendo. Antes, bueno, quería saludar a... Salude. A mis amigos, a mis tíos, a todos ellos que están escuchando la radio. Quería saludarles a todos ellos. A ver, Hueso, contame un poquito. Primero, ¿quién sos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te invitamos? Aparte, bueno, son muy agradables, es un amigo, qué sé yo, pero ¿qué te invitamos? A ver. ¿Verdad? La vez pasada nos conocimos allá en el teatro de la Sociedad Italiana, ¿era? En el Piccolo Teatro, ¿verdad? Sí, fuimos ahí y bueno. Y bueno, me gustó. Y me comentó, me dijo, estoy escribiendo, o estoy por sacar un libro. Yo digo, buenísimo. Sí. Buenísimo, vas a sacar un libro, ¿cuándo lo sacás? ¿Qué sé yo? Bueno, más o menos por noviembre. Entonces le dije, bueno, venía a presentarlo a nuestro programa. Y cumplió, por supuesto. Y ahora acá tengo en mis manos el árbol de bronce. ¿Qué es el árbol de bronce? A ver. Bueno, el árbol de bronce es la parte central de lo que es... bueno, la saga es Los Misterios de la Fabuesa. Y el árbol de bronce vendría a ser como la puerta de toda esta obra. Es como una saga, va a haber más libros. Sí. ¿De cómo se llama la saga? La saga se llama el Alfabueso. El Alfabueso. Y este, entonces, el primer libro de esta saga es entonces el árbol de bronce, que ya lo estás, ya lo sacaste, ya salió. Ya salió, ya. Y lo presento ahora el 24 de este mes, de noviembre. El 24, el martes. El martes. Martes a las 18 horas en Fátima. ¿En Fátima? ¿En dónde? ¿En qué parte? En la media 9 de... En el colegio secundario, ahí en la calle Gorosito. En el colegio secundario, entonces, de Fátima, que quiere conocer y quiere... Bueno, ahí puede comprar el libro también, ¿no? ¿Va a poder comprar el libro? Sí, va a haber gente, va a estar la editorial, va a estar la empresa y amigos, sobre todo, que es lo más importante. Buenísimo, va a estar bueno. A ver, les voy a leer un poquito lo que dice la sinopsis, la contratapa del libro. Dice, el personaje central del libro, el señor Balossi, es un docente refugiado en un sótano, apabullado por la enfermedad, no encuentra más consuelo que sentarse a escribir. Y escribe que uno de los tantos personajes que él creó, le escribió a él. Cambia, todo cambia. Sin palparlo, lo siente en mis manos. Cada vez late más cerca mío. Cerrando los ojos, ya lo puedo ver dentro. De lo que no... Ay, perdón, me perdí. Dice, de lo que no... Perdón, De lo que no era, será. Esto se leía con el árbol de en el árbol de bronce. Y estas palabras también estaban escritas en el Alfabueso. Todo lo que estaba dentro era de bronce. Había dentro una casa y dentro de la casa una maqueta enorme que brillaba. Un anciano de bronce sentado con su acordeón inmóvil. Y frente suyo un joven mochilero sentado, inclinado para oírle. Y en esa maqueta estaba todo lo que estaba escrito hasta aquí. Pero lo que no se escribió fue sobre un cofre que contiene el Alfabueso, dos libros enormes y todos sus misterios. ¿De qué trata? A ver, un poquito, ahí leímos un poquito lo que decía la contratapa, lo que... Sí, acá hago una... hago entremezclo, sí, un poco de la vida real, también un poco de fábula, fantasía, y es como que está todo así entretejido. Está muy entretejido. Les cuento que él me hace señas y yo voy a tener que interpretar las señas que él hace para que la gente que nos está escuchando pueda entender. Bueno, cuando decía así, agarraba las manos así como que se entrelazaban entre sí. Y contame un poquito, a ver, de la historia, a ver cómo... Bueno, lleva un punto cristiano, vamos a reconocer eso, el árbol de bronce. El bronce siempre va a significar el juicio. Y el árbol... el comienzo, la esperanza y todo eso. Entonces la saga van a ser 10 libros y el principio de los libros... ¿10 libros? Sí. ¡Fua! Entonces el principio va a ser... la esperanza forjada en la mente de un niño. Uh-huh. Y va a terminar con el árbol de bronce, que vendría a ser la vejez y el juicio de los pensamientos. Y hay otros tanto más que no lo puedo decir porque si no voy a romper la obra. Claro. Siempre así dejar los misterios. Contame, Hueso, a ver cómo fue que... ¿Cuántos años tenés, si se puede decir, no? Sí, tengo 25 años. 25 años. Nací en Escobar. En Escobar, pero sos pilarense ahora. Sí, tengo la camiseta de Pilar. Pilar. Ah, bueno, está bien. Sí, tengo la camiseta de Pilar. Naciste, ¿y cuándo empezó esta... ¿cuándo te diste cuenta de esta pasión de... ¿Cuándo comenzó esta pasión de escribir, de... Bueno, como ves, siempre me vas a ver hablando, con señas o haciendo algunas ilustraciones... justamente por eso, porque muchas veces no puedo como expresarme, no puedo así tan fácil, pero sí te puedo a través de escribiendo algo. Cuando era chico, por ejemplo, mi papá, no es que lo culpo, sino que ahora digo gracias, fue una persona bastante estricta, sí, uh-huh, le voy a reconocer, y yo no le podía decir así por mí solo cualquier cosa, porque, por ejemplo, uno que no me dejó ir a la escuela a los 6 años, pero sí fui a los 7. Uh-huh. Entonces no le podía decir por qué. No pudiste empezar, no te dejaba empezar la escuela. Entonces, de una forma, para preguntarle eso, o sacarme eso, escribí un cuento. Y así empecé. O sea, empezaste a encontrar en escribir una forma de expresar todo lo que no podías decir con palabras. Claro, sí. ¿Desde los 7 años, dijiste? No, desde los 5. Desde los 5 años. Sí, la familia Chao, que voy a estar eternamente agradecido a ellos, que me ayudaron ahí, a Mariela. Y le agradece a Tony. Sí, ahora la hija también. Y hay algunas partes que también le dedico a ella. Y a, bueno, a mi papá también, porque dentro de todo ellos son una parte muy importante en mi vida. Y ahí empezó esta pasión de empezar a escribir. Y fue, y durante tu adolescencia continuaste escribiendo y demás. Sí, toda la vida. Toda la vida. Sí, gasté mucha lapicera, hoja y tiempo no creo que haya gastado, porque yo creo que lo invertí. Lo invertiste en esto. Sí. ¿Y qué solís escribir? Aparte, bueno, acá estás presentando esta novela, ¿no? Pero también escribiste cuentos, poesías. Poesía, sí, bastante poesía. Tengo anécdota, por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa empecé a escribir poesía y le empezaban a gustar a los muchachos ahí y lo tenía que recitar. Y bueno, a veces tampoco me podía achicar, me paraba arriba de la mesa y hacía un tipo... Ah, bueno, no te achicabas nada. ¿Te parás arriba en una empresa? ¿Qué hacías? ¿En la empresa de qué era? Una textil. Sí, y ahí era como un teatro o algo así. Che, pero qué bueno. O sea, en el medio de la... ¿Puedo decir uno? Puedes decir lo que quieras, a ver, dale. A ver si tengo en mente, hay música de fondo. ¿Qué música querés acá? Algo para, no sé, música tranquila, sí. Podemos usar la que usamos para el cuento, ¿te parece? Sí, no dale, sé. No, dale. No te acordás, ¿sabes por qué? Porque vos estabas haciendo esto. Estaba dibujando, qué sé yo. A ver, dale. Listo. Ah, que yo no escucho nada. No tenés rotando, toma. A ver, voy a poner esto. Ahí está. Se llama Este es el gran sueño mío. Dale. Y empieza así. Este es el gran sueño mío. De luchar por el gran deseo de verte a cada momento. Para decirte desde lo más hondo y profundo de mi corazón que muero por estar contigo y a toda pasión. Para enredarme en tus brazos y compenetrarme en tu suave piel. Para convertirme en la persona más fiel. Para derretirme en tu ardor y viajar en tus labios junto al resplandor. Quiero que me mire sin parpadear. Para que yo pueda encenderme y mis suspiros te puedan desear. Muy bien. Además, les cuento a la gente que a medida que iba interpretando esto, o sea, lo estabas actuando, lo estabas como a ver, hacía ademanes y lo interpretabas muy bien, o sea, como que lo sentías realmente. ¿A quién se lo escribiste? ¿Puedo preguntar? No puedo preguntar, parece. Bueno, acá somos chumas y eso porque no vino Charlie. Si hubiera venido Charlie, le gusta saber todo. Me gustó esa cosa de, me imagino, ¿no? El tema de la textil, la fábrica y que parabas la no, ellos no paraban, ellos paraban, son los re culpables. Ellos tienen la culpa, digamos. Sí. Vos tenés la culpa, aclaramos. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19, pero gracias a ellos me pude conocer y ellos después patrocinaron el primer libro y todo eso. Ah, mira vos. Okay. Este no es el primer libro. No, es el segundo. El árbol de rosas es el segundo y el primero es mi primer suspiro. Mi primer suspiro. ¿Es de la saga? No. La saga comienza con esto. El otro nada que ver, menos mal que dejé de escribir eso porque. ¿Por qué? Pará, estás. No te hace cargo de a ver qué, de qué era el primero, a ver. No, todo poesía. ¿Era todo poesía? Acá ahora sí tengo alguna poesía, pero no son mías, son de mis autores, que hablan de otro idioma y todo lo demás. Está bien. Habla. Y a ver, hay algo que me llamó un poco. Después vamos a volver con tu vida, así que no te vas a salir. No vamos a seguir hablando. De tu vida privada no, así como hacen los. A ver, ¿qué es esto de el alfa hueso? Bueno, el alfa hueso es algo que yo mismo no entiendo. Cuando digo no entiendo es como que... Estamos perdidos entonces. No, ahí no. Claro, justamente es eso. Vos entendés que te van a hacer un regalo, pero no entendés por qué. No entendés por qué, bueno, qué o sea, sé yo. No sé, yo hablo en el idioma del alfabueto, pero no entiendo por qué hablo en el alfabueto. Pero es un idioma que inventaste. Sí. Ah, lo decís así normal, claro. Un día se levantó, se inventó un coso como nosotros. No digo, no vamos a inventar un coso, listo, ya está. Un idioma. Me encanta con la naturalidad, o sea, a ver, decime algo en alfa hueso, no sé, qué sé yo, decime patas para arriba. Baseball red. Ah, bueno, ¿eh? Está... ¿Cómo es? A ver cómo se pronuncia. Baseball red. No, vamos despacito. ¿Cómo es? La primera. ¿Cómo es? Bait. Bait. Aid. Aid. Red. A red. A ride, no te enojes, me va a pegar. Show in the woman stories is cried. Ahí, ahora me está puteando, gente. Ahora me está. ¿Qué dijiste ahí? Bueno, que en este momento te lo estoy diciendo así y eso sí. No, me mata. Y bueno, me encanta esto, lo del alfabueto. Cuando lo leí digo, epa, que se inventó un nuevo idioma y qué sé yo. ¿Y cómo surgió esto, el alfabueto? ¿Cómo...? Verdad, no, por eso tú mismo no entiendo yo tampoco cómo es que surge. Y tampoco mucho lo hablo porque si no todo el mundo te empiezan a decir cosas. Y no, ¿qué lo... te dicen? No, que te recontra. Sí, es, qué sé yo, ya sabrá. No, pero no te ocupa enseñárselo a alguien para que... Sí, por eso, ¿viste que dice los 10 libros? Sí. Y 2 libros enormes, bueno. Sí. Uno solo te va a decir que va a ser uno, va a ser el diccionario en el alfabueto. ¿Y cuándo va a salir el diccionario? El otro libro no te lo va a decir. ¿Eh? ¿Cuándo va a salir el diccionario? El diccionario cuando te termine el último libro, que es el La vejez y el juicio de los pensamientos. La vejez y el juicio de los pensamientos. O sea que va a faltar para eso. Pero digo, a ver, vos que lo sabés, vos no tenés un amigo, una pareja o algo que vos les quieras enseñar ese idioma, o te lo estás guardando para vos. En el one show. ¿Que te recontra? ¿Por las dudas? No, es que en este momento no. O sea, lo estoy muy guardando para la otra generación que se viene. No, al final sos un egoísta, perdóname. No suelo tratar mal a los invitados, pero al final sos un egoísta. No importa, yo me voy a inventar un nuevo alfabeto. Se va a llamar el, no sé, algo con jar, no sé qué puede ser. Enojar. No. Bueno, eso es un chiste muy pelotudo que todo el mundo me lo dice. Ah, estás de enojar. Vas a trabajar. Y esas cosas. Bueno, la verdad que es un placer tenerte acá. Y esto, pero... Sí, te escucho. Por favor. Ajá, y no es el único idioma. También por naturaleza tengo el de mis padres. Sí. Se hablan el quechua. Ah, mira vos. Sí, siempre lo manejo con mi mamá, con mi papá. ¿Ellos siguen hablando? Acá en Buenos Aires. ¿Ellos viven acá? No, ahora no, hace 3-4 años no, que se fueron para allá, no sé qué ley apareció, que se fueron para allá. ¿Cómo que le apareció y se fueron para allá? Sí, no sé, yo no sé cómo. Bueno, ¿dónde es para allá? Contale a la gente. Sí, porque... del río Costuche de Potosí, Bolivia. Y ellos hablan el quechua, y vos también hablas el quechua. Sí, por naturaleza. Claro, porque es el idioma más materno. Sí, al final sos un políglota. ¿Y eso qué es? Políglota, que hablas muchos idiomas. Cree nada más. Bueno, no importa, ya son más de lo que yo. Yo de pedo puedo hablar el castellano desde ahí nomás. Así que imagínate. O sea, te inventás un idioma nuevo, hablas el quechua, que... A ver, decime algo en quechua que me encanta. Ah, ya que pues, estoy, aprovecho para saludar a mi gente. Mandale bueno, a Cachanquiche, Cancuna, a Ñuca Caipe Cayane, Sutine Hueso Aguilar y Caipe Cosicuni. Radio Cayane. Fabuloso, decime qué dijiste porque... Bueno, ya que estoy acá les aprovecho para saludar a ustedes. Soy Hueso Aguilar y estoy muy contento de estar acá en la radio. Muy bien. Y entonces, ¿el próximo libro cuál es? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo...? Estoy trabajando en eso y... Ya hoy hablé con la escuela, con Donato. Y ya dije que todas las presentaciones lo voy a hacer siempre en Fátima. ¿Por qué Fátima? Porque fue una de las escuelas más importantes donde estudié. Y me imagino que qué sé yo, uno en la vida, tanto como artista o en la vida general, ¿no? Uno tiene como maestros o gente que de alguna manera le hace palmadita en la espalda o te ayuda a seguir, ¿no? ¿Tuviste? ¿Quiénes fueron tus maestros o quiénes fueron esas personas que te ayudaron a... De una manera, no bajamos en brazos, principal, ¿sí? En principal fue Mariela Chao, que me enseñó. Mariela Chao. Sí, ¿quién fue? ¿Una maestra? No, una amiga, bueno, ella, sí, vecina. Maestra de la vida, puedo decir. Ajá. Yo, maestra del corazón. Sí. Ella y durante toda mi niñez. Después, bueno, a cada profesor que tuve, siempre lo tuve como amigo, siempre estuvimos compartiendo acerca de esto, de la Fabueso, con muy algunos. No con todo el mundo estoy hablando acerca de eso. Uh-huh. Pero sí, hay muchos maestros para... Bueno, ahora lo estás hablando en la radio, que te está escuchando a todos, así que... Pero acá, el... acá no hay nadie, pero del otro lado me imagino que debe haber alguien, espero que haya alguien del otro lado, así que ya ahora ya lo empezaste a hablar. Igual no me van a ver después. Está bien, no importa. No, después vamos a sacar una foto y salimos en nuestra web. ¿Qué te quería preguntar? Ah, bueno, a ver, ¿de qué trabajás? ¿Trabajás de otra cosa ahora o...? Pues me imagino que... Sí, estás haciendo? Bueno, de trabajo laboral... No querés hablar. No querés hablar. Me hace seña como diciendo no me pregunte. Bueno, perdón. Este es un programa en vivo, como... ¿De qué ahora me intriga, después cuando cortemos... Sí, después vamos a estar hablando, sí, en el café te estuve contando algunas cosas y sí. Bueno, pero la transparencia es una pero cosa no querés, ahí y no en público. No querés decirlo en público. Ajá. Pero bien, sí, igual... No, está bien. Hay cosas que sí. Está bien, pero ¿cómo compatibilizás este tema de escribir, digamos, bueno, con trabajar? O sea, ¿cómo haces para tener tiempo? No, el que nació rojo va a ser rojo acá en Buenos Aires, en Del Viso, en Chile. Digamos que está en vos, o sea, que aunque tengas poco tiempo, digamos que... ¿Cómo haces para compatibilizar este tiempo de escribir? ¿En qué momento escribís, por ejemplo? No, voy a estar tranquilo hasta que termine la saga de los misterios, del alfabueso. ¿Y en qué momento de tu vida escribís? Todo momento, todo tiempo que tengo, o sea, tengo que dejar de ver película, yo tengo que, o sea, porque me es más importante escribir, sí. Terminar mi obra. Uh-huh. The Western Major Greenwich, de los misterios del alfabueso. Provoca, a ver qué es lo que sentís cuando escribís o cuando relees tu obra. Sí, en realidad cuando no escribo, ¿qué siento? A ver. Siento que pierdo un montón. Siento que, qué sé yo, pierdo un montón de cosas, pero. Como estás perdiendo el tiempo, como decías hoy. Cuando escribo no perdés el tiempo, sino lo estás invirtiendo. Cuando no escribís como que sentís que estás perdiendo el tiempo. Ajá, sí. Eso. Digamos que tu vida es tu pasión, quedó clarísimo. Eso sí, es tu vida, tu pasión. Sí, lo vivo. Sí. Aunque algunos no piensen lo mismo, pero yo sé que es lo que se me dio a mí. Ahora tengo que preguntar, vos te tiraste. ¿Quiénes son esos algunos? Y bueno, en la casa vivimos varios y... Ah. Algunos dicen, ¿qué estás haciendo todo el tiempo escribiendo, no? O sea, como... Y sí, no, capaz que no... No entiende, no. Qué sé yo, desde su ignorancia, capaz que se te dicen algunas cosas. No, bueno, pero a veces uno tiene como distintas prioridades en la vida y distintas formas de otra manera, siempre uno sigue adelante, está haciendo todo, trata de hacer siempre lo que uno eligió, lo que uno tiene, o porque a veces, no sé si uno eligió o ya está para eso. Qué sé yo. Como que es tu camino. A mí no me queda ninguna duda que tu destino y tu talento, el talento que tenés, no voy a estar leyendo el libro, acá lo tengo en mis manos. Tengo un cuento de que se llama Consuelo y lo tengo ahora bien en la cabeza, ¿lo puedo decir? Lo puedes decir, por supuesto. ¿Querés música? ¿Qué música querés? La única música que te puedo ofrecer es la misma que pusimos hoy. Pues así no lo complicamos mucho a nuestro operador. Ajá, bien. Se llama Consuelo. A ver. Había una persona que estaba muy triste. Bajo la sombra de un árbol. Y este en su mano tenía una manzana. Y de la tanta tristeza que tenía no alcanzaba a darle un mordisco siquiera. Pasando no mucho tiempo se le acerca a otra persona. Y este le empieza a decir. Las transparentes lágrimas de tus ojos tal vez caigan y se hundan. Pero te digo una cosa. No en otro lado que no sea en mi hombro. Pero te voy a decir una cosa. Que de la tanta calor que está haciendo, tus lágrimas no cayeron, sino que evaporaron y se incorporaron a las nubes. Y el viento a su voluntad se las llevó. Tras ella se fue tu tristeza. Pasado un buen tiempo, la lluvia cayó. Cayó sobre un manzanero. Las gotas de lluvia, con algo así de experiencia, se sujetaban del manzanero de las ramas, de los troncos. Mientras que de las lágrimas, sin experiencia o con miedo, caían al oscuro y frío vacío donde las raíces no aparentaban ser buenos amigos. se veían burlonas allá arriba a las hojas, a las gotas de agua, al ver que las gotas de lágrimas se estaban perdiendo. Según ellos, se habían muerto. Pasó un buen tiempo y ya no quedaba ni el brillo ni el recuerdo de las gotas de agua allá arriba, mientras que las gotas de lágrimas que habían muerto en las raíces no estaban muertas. Ahora eran jugo en el jugo de una nueva manzana. Habiendo escuchado esto, la persona que estaba triste volvió a tomar la manzana, lo mordió y sintiendo lo jugoso y dulce que era, se levantó y encontró consuelo. Muy bien, me encantó, me encantó, me encantó. Es tuyo. Me encantó, buenísimo, buenísimo. Sí, ese es uno de los cuentos que escribió el señor Balossi, que es uno de mis personajes, los tiene adentro. Está acá. Sí. Muy bien. Bueno, ¿dónde? Ya se nos está terminando el tiempo. ¿Dónde, si la gente quiere comprar el árbol de bronce de Hueso Aguilar, dónde? En las librerías, por ahora van a estar en Capital y después van a estar en las provincias, acá en Pilar y todo eso. Por ahora están en las capitales, pero sí lo pueden comprar online. Online, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Te acordás la página? En Duncan. www.duncan.com.ar. Sí, la página de la editorial, que es Duncan. Bien, entonces Duncan con K, .com.ar. Duncan. Sí, ahí buscan por título el árbol de bronce y lo encuentran ahí. Pueden entonces comprar, y si no, en la presentación del libro, que lo vas a estar haciendo el martes 24 a las 5 de la tarde. A las 18, en la escuela, en el secundario de Fátima. Entonces ahí también van a estar pudiendo, bueno, conocer a Hueso Aguilar, charlar con él y comprar este libro que se llama El Árbol de Bronce. Bueno, lo voy a leer. Gracias por traerlo, gracias por visitarnos y compartir con nosotros un poco de tu obra y... Me está puteando otra vez. Breakings of my burn is the warm mounts. ¿Qué dijiste? Gracias por haberme invitado y bueno, pues en este momento quería decir esto. Bueno, muchas gracias y bueno, voy a estar leyendo y... ¿Lo puedo decir en quechua? Lo puedes decir, sí, sí. Tal vez alguno de allá... Lo pueden estar escuchando por internet, así que... Ajá. Pescuna ahora oír a... Piscuna Yarishanku, gracias Cancuna acá de la Dopi Kayanguichis. Oh, ni a ti ni chupar la alta. Te pones nervioso. Pero no importa, a ti español que para Yani. Y tengo una cama. ¿Qué dijiste? Era que no me sale hablar en quechua, que bueno, que pudiendo o no pudiendo, bueno, estoy tratando de saludarlo, fue lo que más o menos quise decir. Muy bien, me imagino que lo deben haber entendido. Bueno, gracias Hueso, gracias por habernos visitado y bueno, estamos, ya me estás afanando los papeles, terrible. ¿Qué querés? No, el libro es mío, el libro no te lo vas a llevar, perdóname. Gracias. El libro es mío, lo voy a estar leyendo. Dale. Bueno, gracias por estar después acá en Pata para Arriba. Nos sentamos a hablar en un café y después hablamos. Después vamos a charlar un montón, no ahora porque tengo programa. Sí. En algún momento lo vamos a seguir. Y bueno, y seguramente va, en algún momento nos vamos a cruzar en algún lugar en el círculo. Igual bueno, tenemos 100 años, así que sí, por también supuesto. Queda 75 más. Dice que va a vivir 100 años nada más, así 100 años justo. Sí. Ya está, tiene todo planificado. Bueno, está bien. Gracias por haber venido. Yeah.

Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Seguimos aquí en el último programa de Patas para Arriba, son exactamente las 9 y 6 de la noche. Programa número 14 y último, acuérdense, ya se van a librar de nosotros. Pero ahora sí necesitamos que se comuniquen con nosotros, que todavía no se han comunicado. A ver, ¿hay o no hay gente del otro lado? 492-869 es el teléfono de la radio, si llaman se ve, le va a atender la voz sensual de nuestro operador, el señor Diego. Y si no, perdón que me doy, me estoy trabando porque hoy no es un buen día, ya les expliqué. 15-36-35-49-48, 15-36-35-49-48 es el celular para que ustedes nos manden un mensajito. Diego, debe funcionar mal este celular porque no llegó ningún mensaje. Debe funcionar mal, boludo. No sé qué onda, lo voy a golpear, lo puedo golpear para decir. No sé qué onda. Movistar, ponete las pilas. La producción de este programa se comunica con... ¿Movistar auspicia acá la radio? ¿Movistar? No, ni ahí. No, nada. ¿Ninguna empresa de celulares? Nada. Bueno, la producción de Patas para Arriba no se comunica. Por eso el programa sale como sale. Bueno, pero ahora sí tenemos invitados a los chicos de Fiosplore. Un aplauso muy grande. Esta es la parte que ustedes también tienen que aplaudir, porque como hay poca gente acá... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Quieren decir sus nombres? Sí. Bueno, sí, mi nombre es Valeria y bueno, soy bajista y cantante de Fiosplore. Bueno, yo Elías, guitarrista y coro de Fios. Y falta alguien, y arreglos, ¿no? El batero, que está trabajando, no puedo venir, le mandamos saludos a Fer también. A Fer, entonces, nuestro batero. Hace mucho ya que queríamos que vengan, bueno, a veces le decía a Fer y qué sé yo, y bueno... No sé si llegaba a... Lo vamos a mandar al frente. No, pero hace mucho que los queríamos invitar para que vengan acá, bueno, Patas para Arriba. Y bueno, justo en el último programa. Buenísimo, sí. Llegan acá. Re contentos. Ahí llegó un mensaje. Ahora sí llegó. Seguro va a ser un saludo a los chicos de Fiosplore. Los re quiero. Son los más. Y todas esas cosas. ¿Qué dije yo? Dice, aguante Fiosplore de parte de los chicos de Spider-Punk. Estoy escupiendo todo. Menos mal que no hay... ¿Quién ve? ¿Mañana hay programa de radio? Dice, bueno, un saludo a los chicos de Fiosplore de parte de los chicos de Spider-Punk y huevones. Saludo a los chicos también. Le mandamos un saludo a los Spider-Punk. ¿Los conozco? ¿Huevones? No, no conozco. ¿Huevones? La otra banda que yo toco, que hacemos todo tributo a Ramones. Mañana tocamos en Derqui. Ahora vamos a pasar entonces la fecha. Bueno, los de Spider-Punk también le mandamos un saludo. Y eso, compartimos un par de fechas con los chicos de Spider-Punk. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito, como dice Mirta Legrand, que si el pulco se renueva, qué sé yo. A ver, ¿cómo es esto de Fiosplore? A ver, ¿cuándo surgió? ¿Cuánto hace que están juntos? Bueno, nosotros empezamos hace 7 años. Y bueno, no sé si sabrás tú, somos hermanos, una banda de hermanos. Y bueno, antes éramos 5 integrantes, yo solamente cantaba. Y bueno, hasta que fueron surgiendo muchos cambios y quedamos de a 3. Yo quedé en el bajo y bueno, obviamente cantando. Y bueno, en el coro, mi hermano. Y nada, y así quedó la formación, digamos. Fuimos cambiando un montón de bateros y qué sé yo, hasta que bueno, quedó Fernando. Queda Fernando y está tocando hace como, ¿cuánto más o menos, Fer? 9 meses. No, más. Bueno, más o menos. 9 meses. Exacto. No lo sé, pero... O sea, la criatura nació, digamos. Ya está. Y flor de criatura. Ya está con nosotros, negro, sí. Así que, bueno, y ahí quedó la formación... ¿Por qué Fiosplorer? ¿Qué significa...? Fiosplorer significa poco explorador, en realidad no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Poco explorador. Pero en sí, cuando se me ocurrió a mí, no busqué ningún significado para el nombre. ¿Te gustó Fiosplore? Claro, me gustó cómo sonaba y bueno, lo dejé ahí. Bueno, la gente le da el significado suena lindo. ¿Sí? O sea, es sonoro, es musical. Fiosplore. Y bueno, y nada, la gente lo tomará como quiere. El significado que quiera la gente lo puede dar. Porque nosotros, digamos, como que no le dimos ningún significado al nombre. Está bueno. O sea, ustedes hicieron la primera parte. Claro. Ahora la gente es la que tiene que continuar claro, con el tema de sí, eso. Sí, está sí, bueno sí. eso, ¿eh? Eso lo pone la gente, digamos. Está bueno. Así que... ¿Y qué música hacen? ¿Qué, hacemos... ¿qué? Pasa que es muy alternativo. Tiene... es muy variado. Por ahí es la línea de nosotros es el punk melódico, punk rock melódico, pero tampoco es punk rock melódico porque tiene un poco de grunge, tiene un poco de hardcore, pero sin salir de la línea del estilo, digamos. Y bueno, ese es van buscando, digamos. Claro, tratamos de no ser tan cerrados claro. a la hora ponerle, de componer o ensayar o algo así. Tratamos de no ser tan cerrados y no hacer solamente punk rock o punk melódico así lineal. El arte no puede ser cerrado, me parece. O sea, uno tiene que estar... Claro, cuando sí, vos sí, te cerrás, ya empieza un sí. montón que ojo el arte que, pierde su ojo que hay bandas que ponele, hacen ponele hardcore y quedan en el hardcore. Sí. Y eso es, ponele, a nosotros no nos gusta. O sea, si nos sale variar, bueno, mucho mejor. Claro, sin limitarse. Claro, sin limitarnos. Sale, si más sale, allá de que por ahí cada uno tiene sus gustos o, claro. su, claro. o su estilo. Claro, tratamos de poner todo, claro. o sea, de acuerdo al gusto de los tres, más claro. o menos. Y de ahí más o menos sale el estilo medio alternativo. ¿Quieren tocarse algo? No sé cómo quieren hacerlo, porque hoy van a hacer un acústico acá en la radio, en el estudio mayor de FM Country, el estudio Auditorium de FM Country. No sé si quieren charlar todo y después hacer el acústico de una o quieren ir en... ¿Cómo que se sí, podríamos cómodo? Tocar un tema. Dale, sí. dale, así, así vamos más mechando. O menos avanzando un poco. Y la gente también, no sé. Dale, buenísimo. Vamos bueno, a arrancar con... Le quité la palabra. Vamos a hacer uno que se llama Odiarte Más, que sí. es un tema que ando regalando por ahí a todos los conocidos y amigos de siempre, ¿no? Es igual. El que tenían en sí. Sí, sí. sí. Después lo vamos a escuchar en versión claro, distorsionada. Bueno. Como el mar, tu amor que no deja respirar. Ay, esta lluvia que no acaba. Y este mar que no deja de sangrar. Y yo debería odiarte más. Ay, y yo debería odiarte más. Payaso, se me hizo más fácil de poder vivir. Oh, tu figura en un cuadro, imposible que se pueda diluir. Ay, esta lluvia que no acaba. Y este mar que no deja de sangrar. Y yo debería odiarte más. Ah, y yo debería odiarte más. Ah. Oh, esta lluvia que no acaba. Oh, y este mar que no deja de sangrar. Oh, y yo debería odiarte más. Ay, yo debería odiarte más. Ahí está. Afuera los aplausos. Afuera, claro, toda la gente está afuera del estudio, le digo. Por eso no. Ustedes golpeen más fuertes. Bueno, ese tema se lo quería dedicar a mi amiga Lore, que nos está escuchando, y a mi ahijado Emir, que me dijo que sí o sí se lo dedique, así que bueno. Y a los chicos que están acá afuera, Rulo. Todos los chicos que están afuera. Rulo y Cintia, también. Por acompañarnos también. Qué linda sonrisa que tiene ella, te lo digo yo. me mata la sonrisa que tiene. Chicos, ¿componen ustedes? Sí, yo generalmente. Vos generalmente. Sí, y con él hacemos los arreglos, claro. así. quedan así. A ver, ¿qué querés decir vos con lo que componés? O sea, que... Generalmente sí. Lo que quiero decir, resumido con la letra, sí. Es reflexión. Siempre reflexión, pensar antes de hacer algo. Eso es lo resumido en cuanto a todas las letras. Es reflexionar, pensar. Eso es, digamos, el mensaje de cada tema. Por lo menos de casi de la mayoría. Uh-huh. ¿Todos los componés vos, todos los temas? Casi todos, sí. Casi todo. Uh-huh. Con él hacemos los arreglos porque él es además de guitarra y bueno, él manda cosas que yo por ahí no estoy tan agilizada con los dedos y qué sé yo. Y bueno, hace un par de arreglos que quedan muy buenos. Más con el batero también. ¿Y generalmente de qué hablan las letras? La mayoría habla de amor, desamor o de alguna experiencia. Y bueno, de ahí la vamos contando más o menos, ¿no? Para ser tan directo, lo contamos indirectamente para que no sea así tan brusco por ahí el mensaje. Claro, como decías de vos del nombre, ¿no? O sea, vos tenés la primer parte, después claro, el resto, claro, la gente que lo va escuchando. Claro, va a si por ahí puede parecer de amor, claro, por ahí puede parecer de amor y por ahí en realidad la letra puede tratar de otra cosa, pero da la impresión que puede parecer de amor, generalmente los temas, ¿no? De nosotros. Está bueno eso, eso de que el cierre del doble claro, mensaje sí, y que la gente que lo va a estar escuchando por ahí que claro, te realice el cierre claro, ¿no? A ver, que lo interprete como quiera exacto eso. Uh-huh. Me gusta mucho eso, me gusta. ¿Y dónde están tocando generalmente? ¿Dónde tocan ustedes? Nosotros tocamos en donde salga cualquier recital, generalmente en zona norte. Este 28 vamos a tocar en lo de Muni con Spider-Punk también, con los chicos de Huevones y un par de bandas más. Y bueno, la otra vuelta tuvimos un acústico ahí en Del Viso. Y así, no sé, la última vez, anteúltima vez tocamos en Florida también en un teatrito, que sonó muy bueno. Y así, digamos, en zona norte. Y el único lugar donde nos pasó de que tocar así bien lejos fue en Ituzaingó. Y ahí sí, un re viaje nos comimos ahí, pero estuvo muy bueno, la gente, re buena onda. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Compartir sí. Por ahí espacios con otras bandas, con otros artistas. Sí, sí, sí, sí, sí, conocimos un par de bandas nuevas ahí de chicas y estuvo muy bueno. Chicos, nos están enviando, a ustedes les están enviando, porque hasta que ustedes no me vinieron, no se me va nadie. No, va a ser porque lo arreglaron ahora, los de Movistar se pusieron las pilas al 15, 36, 35, 49, 48. No había señal, capaz. Claro, ese es el problema, no había señal. Dice, Elías, te manda saludos Maxi y dice que te extraña. Te manda un beso. Buenísimo. Bueno, un saludo a Maxi. Y después dice... 28 de noviembre, Few Explorers, Spider-Man, Maldita Simpatía, Huevones en la sala de Muni, que queda en Valparaíso 1677, Gran sí. Bur, de parte de la chica que está en la ventana. Me estoy matando leyendo. A la china. Es que no puede hablar. Es la de la sonrisa que yo decía. Sí, no puede hablar por eso. Vamos, Rolo, pasate. Encima, claro, en este celular va pasando dos líneas por vez y digo, ta. La chica que está... La atención. ¿Quieren pasar? ¿Quieren pasar? Pase el público si quiere pasar. Total, el estudio auditorio no es grande. Ahí está. ¿Quién son? ¿Amigos? ¿Fans? Sí, amigos de nosotros. Quiere pasar. Es tímido. Quiero hablar con ella. A ver, acercate a poner el micrófono. Sí. ¿Cómo te llamas? Cintia. A ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Few Explorers? Olvídate del cariño y de, claro, y de todo de la eso. Afecto, de la amistad. Suena muy bien, me gusta cómo suena, me caen bien ellos. Una muy buena relación, le ponen mucha onda. Cuando tocan, él se saca la remera y empieza ahí y está. Canta re lindo. Y el baterista se zarpa. ¿Se zarpa bien. En qué sentido? Bien. Zarpado bien. Sí. Bien. Y esa guitarra es mía. Lo quiere aclarar. Qué mucho, es verdad. Es la que mejor suena. Obvio, por supuesto. Yo se la di para. Muy bien. ¿Y lo seguís así a todos lados donde van? Sí, a todos lados. No, de principio de año, ¿no? Sí, en realidad la conocimos hace poco por los chicos de Spider y de ahí nos hicimos amigos y bueno, donde tocamos ella va a full con la nosotros, con Jugones. Y así con un montón de amigos también. Sí, son un montón. Sí, somos qué grupo. Bueno, ¿no? Qué bueno y qué necesario, ¿no? Este sí, tema de los amigos, amigos, compañeros que hagan el aguante. Sí, siempre, siempre toque, están, ¿no? Todos. Es un grupo reunido. Sí, claro. Encima somos todos reunidos, somos todos amigos, no hay problema con ninguno. Ajá. Y es un grupo grande de amigos. Y eso sí. Está bueno. Eso lo haces con el tiempo, con las experiencias, con las salidas. Claro, con se va construyendo. Claro, vas conociendo gente y así se va armando el grupito. ¿Hacemos otro tema? ¿Quieren? Dale. Sí. A ver, yo te digo, tengo acá la listita acá. El placar. Bueno. A ver si me escucho. Acá me escucho mejor. ¿Vamos? Dale. ¿Cómo fue que nos sucedió? Armé mi vida junto a vos. El placar se ve tan mal y tu abrigo ya no está. Te quiero para mí. Yo no puedo mentir. Podré disimular. Te quiero para mí. Lo insinuaste, te amaré hasta el fin. Y no sabes cómo estoy ahora que no oigo tu voz. Te quiero para mí. Yo no puedo mentir. Gracias, muchas gracias. Ahora les quiero preguntar un poquito a todas las bandas que vienen por ahí, siempre les pregunto esto, ¿cómo ven la movida de toques, de bandas en la zona, en nuestra zona y demás? ¿Cómo es tocar? ¿Cómo es tener una banda y querer tocar en esta zona? ¿Cómo? ¿Puedo decir yo? Dale. Pobre, no lo dejé hablar. No, igual la idea era que hables vos. Claro. Allá sí. Arreglaron, vos hablás. Sí, no, porque yo me estuve algo cagada cuando hablo. Bueno, el tema de, o sea, cuando vos tocas en una banda y más la gente se copa del otro lado, para uno que le gusta es lo mejor. O sea, no hay cosa más linda como uno hace lo que le gusta, ¿no? Obvio. Sí. Es recopado. Nosotros ya tenemos un par de tiempo que rockeamos con Valeria y estamos como que recién ahora estamos teniendo esa cosa de que donde tocamos va mucha gente, van pibes que por ahí te escucharon en internet. A ver, que hables al micrófono. Ah, y no, está bueno eso, está muy copado, muy masa, ¿no? A mí me re gusta eso. Aparte es una cosa de sacarte toda la bronca cuando cantás, cuando tocas la viola. Bueno, yo por lo menos, ¿no? Porque qué sé yo. Es una forma de descargarse. De descargar. Bien copado. Bien, en vez de, qué sé yo, de descargar rompiendo algo o peleándose con alguno, tocando la viola y pegándote un par de gritos es como que saca. O sea, cuando él agarra la viola ya sabemos que está caliente, que no se le acerca. Por lo menos sé. Para mí el ensayo no, estoy tranqui. Claro. No, sí, es lo mejor para mí, es una terapia bien copada. Sí, es una especie de terapia. La música es una, es como una terapia también. Componer, escribir, cantar de tal forma, porque una cosa es cantar tranquilo, otra cosa es cantar gritando. Son todas formas de expresiones, claro, en una canción. Está bueno, está bueno. Antes de empezar la entrevista hablábamos del escritor que estuvo con nosotros, sí, de Hueso, sí. Y también que yo les contaba eso, que a él le costaba hablar, sí, escribe muy bien, pero lo expresa a través de... Claro, de la escritura. Bueno, ustedes también de la música, sí, y yo les contaba de teatro, sí, de que sí. A mí me pasa lo mismo, ¿no? El arte es como que ese canal de expresión que a veces libera. Sí, a veces totalmente. Es el medio de comunicación, digamos. ¿Y cómo surgió esto? ¿Cómo se dieron cuenta, primero, que cada uno tenía un gusto por el tema de la música? Y después cuéntenme en esta cosa de trabajar juntos, ustedes que son hermanas. Sí, es algo re loco porque entre hermanos es muy raro tanto tiempo tocar y... O sea, nos llevamos lo suficiente bien para estar tanto tiempo con ellos. Sí. Aparte vivimos juntos, estamos todo el día, todo... O sea, está bueno. Yo venía tocando con otros pibes cuando yo era más chico y me peleaba siempre. No eran hermanos míos. Estoy todos los días con ella. Ella me dice, che, Eli, saqué una canción, a ver, uy, qué buena que está. Pero esta parte por ahí no queda. Bueno, vamos a fijarnos. Claro, aparte estábamos todo el día, nos veíamos todo el día la cara. Entonces era más fácil componer y hacer un acuerdo con respecto a la canción o a la letra. ¿Y son críticos, digamos, entre sí? Sí, totalmente, siempre. Sí, demasiado siempre. Tocamos una canción, después tocamos otra y decimos, este es el tema, no este, no. ¿Y siempre se dio así la relación o se fue...? ¿De relación de hermanos? De relación de hermanos, digo, de llevarse tan bien artísticamente. No, no siempre fue igual. No cambió nada tener una banda, siempre fue la misma relación. Sí, estamos sí, ojo, si no tenemos que pelear y, sí, y quedarnos. Pero somos putando. Igual en escenario o abajo de escenario, somos igual, o sea, es lo mismo. Qué bueno que se haya logrado eso, ¿no? Sí, sí, está bueno. ¿Y cómo surgió esto de la música? ¿De la banda? De la música en sí, cada uno, digo, cuando eran chicos, que digo, ay, me gustaría cantar, me gustaría tocar la música. Pasa que ya venimos de padres que ya tocan, mi vieja. Toca la viola, mi viejo grabó un disco solo. Que anda por ahí dando vuelta. Y bueno, él me enseñó los primeros acordes de la viola y yo después me mandé solo. Qué bueno, ¿sabes qué? Y bueno, después ella... No, yo en mi caso fue diferente. En mi caso antes no me gustaba cantar a mí. Y no sé, después un día se dio así, empecé a practicar y él me dijo para tener una banda y qué sé yo, y bueno... Y empezamos a componer y qué sé yo, y dije, bueno, tengo ganas de componer yo mis propios temas, dije. Bueno, entonces ahí él me enseñó bajo, y a partir del bajo yo pude aprender guitarra. Y ahí, bueno, pude, digamos, componer mis propios temas a partir de que yo aprendí a tocar guitarra, y bueno, y ahí fuimos más o menos avanzando con todos los temas. Igual era re loco porque cuando Vale tocaba el bajo la primera vez, cuando tocaba el bajo se olvidaba de cantar. Y cantaba y se olvidaba de tocar el bajo. No, tenía que decir. Pero hace mucho es tiempo. Es que no estaba acostumbrada a hacer las dos cosas. Claro, ese era el tema. No, yo no puedo hacer al ninguna de las dos cosas. Era complicado. Y nada, me acostumbré. Ahora puedes hacer las dos cosas juntas. Otra, sí, ahora quiero cantar nada más, pero bueno. Acá te veo cantando nada más, así que bueno, en un acústico no tenés bajo, así que... Estoy disfrutando mucho esto. Claro. Qué bueno, no tengo que estar pensando en muchas cosas. Sí, en tantas cosas, en la guitarra, la batería, todo junto. Quedaste re escrachado, vale. ¿Por qué? Esto está grabado, así que lo vamos a pasar. Bueno, no lo podemos pasar más porque es el último programa. Pero bueno, eso estamos grabando el programa, así que... Bueno, mejor. Bueno, ¿hacemos otro? Bueno. ¿Pasemos? ¿Hacen otro? Bueno. Somos exigentes, ya le dijimos, somos insaciables. ¿Queremos o no queremos otro? Obvio. Vale, que... ¿Ilusión? Sí, se lo dedico a un amigo de Granbur, Pato, me dijo que se lo dedique. Vamos a ver cómo sale. Con este tema lloré el último recital. Es loco, pero es verdad, no fue la única. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a escucharlo. Sí. A ver. Espero no llorar. Llorando. Espero no llorar. Ah, bueno. Duele más cuando es algo indefinido que no se cura más. La verdad. Después por eso que las cosas se me complican más. Cúrame y llévate mi dolor muy lejos, sálvame. Palabras y a lo que salía bien, perdóname, oh Dios, es que cargo tantas cosas y eso pasa por no aprender. Quiero volver a empezar. Y es que quiero volver a empezar. Y es que quiero. Rulo, porrite. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno. No lloraron, ¿no? No, no, no lloraron. No. Vos sí estás a punto, tenés no. Así los ojitos. No, El vino le haces. Eso era el tema. Es el vino, pero no tendrías que mandarlo al frente. Bueno, hoy te está mandando al frente, sí, terrible. A full. No, la verdad que es un placer, escucharlo, un placer tenerlos. Acá y, igualmente, nosotros estamos re contentos que nos hayas invitado para el último programa, aunque después vas a arrancar en febrero, me dijiste. Espero, ojalá. Sí, seguro que sí. Y no sé, ¿ves? Y nada. Lo último para lo mejor. Sí. Exacto, exacto, sí. No, hace rato ya que los queríamos invitar, hace rato. Buenísimo, gracias. Sí, pero estamos re contentos. No, nos contentos nosotros. Y a ver, ¿qué es lo que qué es lo que esperan? Para el futuro es muy trillado, muy feo, no me gusta decir qué esperan para el futuro. Pero digo, que a ver las metas o hacia dónde van. O... Yo, primero, seguir vivo. Sí, yo importante. Importante, sí, porque, sí, es muy importante. Y bueno, lo mejor para Fiexplorer Vida para Fio Explorer también. Y para Fernando, y tanto como para mí también. Mm. Y bueno, eso, que se dé como, como se tiene que dar. Como Dios diga, ¿no? ¿Y pero qué esperan para Fio Explorer? ¿Qué les gustaría? Lo mejor es grabar, terminar de grabar este disco y ser conocido. Lo que como que toda banda quiere, ¿no? Y no, poder llegar a algo serio. Sí, digamos, algo bien copado. Nosotros pretendemos eso, llegar a algo serio y bueno, poder hacer una buena grabación. Y bueno, más adelante se ve qué vamos a hacer. Pero tenemos planes de hacer algo serio, serio con la banda, ya hace rato. No como un hobby, digamos, sino claro, como para como vivir de la música. Queremos vivir de la música, eso es lo que más queremos con la banda. Se complica, ¿no? Para una banda vivir de la música. Sí, para una banda. Sí, más cuando no tenés recursos por ahí. Porque ahora generalmente los lugares te cobran muy caro. Y nosotros somos apenas tres, y por lo que quiere decir que es más plata por con el sonido, con los locales. Hay que dejar de tocar en los lugares que cobren. Si nos ponemos de acuerdo, sí. No sé el tema si... es que es cuando, claro, uno claro, no toca, dos no tocan y... Claro. Hay muchas bandas. Hay muchas. Claro, eso es. Ojo que hay gente de bandas que hace esa movida para que los lugares no cobren y qué sé yo. Más porque somos bandas under, no pueden estar cobrando tanto porque somos bandas locales, pequeñas. Que... Hay que hacer campaña por eso, entonces. Sí, dejar sí, de sí. tocar en los lugares que te rompen la cabeza. Sí, que además sí. Viven de tu arte. Claro, de la gente que vos también traes, porque las bandas traen su gente, sean 15, 20, lo que fuera, y esa gente consume en ese lugar, sí. Y bueno, entonces ya digo que por eso como que no tendrían que cobrar, porque ya trae gente para consumir y no es que ellos pierdan ni nada. Está bueno eso, que sea por igual, que no cobren más de lo que tendrá que cobrar, porque por ahí hay lugares que salen muy caros y no lo vale tanto también. Más que nada porque somos bandas chicas, no da para pagar por ahí, sí. Cuando recién empezás, 500 pesos o algo similar para tocar 40 minutos. Y hay que por ahí autogestionarse un poquito más, ¿no? Juntarse sí. con otras bandas. Sí. ¿Cómo se llevan con otras bandas? O sea, nosotros ¿cómo se relacionan con otras bandas? Con la mejor, con la mejor, sí. Somos así como nos escuchás vos, con todo el mundo. No nos cabe, o sea, agrandarnos, tengamos o no tengamos razón. Fío es así. Fío es una familia, es un grupo de amigos que, sí. que estamos siempre juntos, nos llevamos re bien todos, y más también con las otras bandas amigas, hacemos fechas, recitales y está todo bien, si nos invita está todo bien, tocamos y tratamos de cumplir, porque eso es lo que más nos gusta, tocar y compartir con gente nueva o conocida. Claro, empezar a, claro. a conocerse un poquito más. Uh-huh. Muy bien. Bueno, próximas fechas. Tenemos el 28, en lo de Muni, con Spider-Punk, Huevones y Maldita Simpatía y más, otras bandas más. Y bueno, va a estar empezando como a las 10 de la noche, la entrada es gratis y bueno, esa es la que tenemos por ahora. El 28 entonces. El 28, que cae sábado. Que el sábado 28 entonces en lo de Muni. En lo de Muni. Estoy tratando de, que hay un mensaje y estoy tratando de leerlo. Pero como el celular, o sea, siempre usamos mi celular. Y ahora te suena no, yo no. Mucha tecnología para mí. Estás igual que yo sí. nunca uso mi celular. Yo ya quedé. Dice, a Cintia, no sé quién, porque no lo firmó, ¿eh? A Cintia le gusta Lía, dice. ¿Quién dice eso? No sé quién lo dice. A ver, ¿quién es el cobarde que manda mensajes y que no nos hace cargo? Debe ser. Seguramente, zarpado. Seguramente. ¿Cómo termina? A ver. Qué zarpado. No lo vas a decir al aire, pobre. Ya sé de quién es. Qué zarpado. Es un zarpado. Uno de los amigos que siempre rompe con el hígado. Acá. Porque... Oh, nada, está sí. Llevarse bien, no gustarse. Está bien. Bien ahí, China. Qué buchones. Sí, la verdad que... Es un confesionario. No, era un momento para eso. Este, claro, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Están al pedo en su casa. Sí. No puedo gustar de raro. Esto, listo, hagamos quilombo, ¿no? Estaría claro, bueno. Sí, que... así para tener un poquito más de rating, a ver si nos escuchan. Después salimos bien a canosa, ¿viste? Claro, full. Último momento. ¿Desde cuándo hace que te gusta Elías? A ver, contá. ¿Hay fotos? Oh, sí. Nah. Hay fotos, pero no me gusta. Después le mandamos Photoshop. Qué confesión. Le pone la cabeza. ¿Hacen un tema más? Sí, ¿quieren? Sí, ¿nos regalan un temita más? Sí, sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Y aprovecho, le mando un saludo a mi mamá y papá que me estaban mensajeando. Me estaban diciendo que estaba escuchando la radio Mariela y Roger. También saludos por allá, por Sabio. Y bueno, vamos con un tema que se llama Malestar. Sí. Bueno. Elías puso una cara, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Cuál era ese? Sí, es un tema rápido que vamos a ver cómo sale. Sí, vamos a ver cómo sale. Es medio rapidito. Bueno, va. Un, dos, tres, va. Es una historia que nunca terminará. Y una idea que a nadie le cae mal. La voz que siempre suena a manipular. Y esto que acaba de empezar. Dime, ¿cuándo se terminará? Terminará este malestar. El show parece ser demasiado cruel, un complicado que a nada le viene bien, una figura que no podrá sostener. Es el desecho que un niño querrá tener. Dime, ¿cuándo se terminará? Se terminará este malestar. Dime, ¿cuándo se terminará? Se terminará este malestar. Acaban de mandar un mensaje. Cintia, pon una cara como diciendo, no, ¿por qué? Tenés novio encima vos, ¿no? Yo no tengo. Bueno, entonces, ¿qué importa? ¿Vos tenés novia? ¿Vos tenés novia? Parece un cupido, no importa, este programa de cupido. Claro, ahí está, me diste una buena idea, gracias. Así, que no eso. Se veía, ¿viste? Después. Listo. Estás solo, estás sola. Comunicate al 492-869 y conseguí pareja. La era cuando lo juntaban. Sí. Claro, ahí está el tema. O por ahí hacían llamadas y decían, no te conviene. Es verdad, a ver, gente, opine. ¿Quién quiere que Cintia esté con Elías? Por votación. 492-869. No, dice Marco de Spider. Jajaja, sí, con toda la onda. Ah. Ya sabía, le dijiste tarado, quedó grabado, ¿eh? Ah. Ay, bueno. ¿Por qué esa amenaza de que está todo grabado? Saltó el pup. Está todo grabado, tú. Un saludo a Marquito, mañana vamos a estar tocando con ellos. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, lamentablemente. Bueno. La verdad que fue un placer, de verdad, haberlos tenido acá, escucharlos. Gracias. Bueno, ya lo hemos compartido en el círculo. Sí. El sábado pasado, no, sí. El anterior. ¿Cuándo fue? Pero la semana pasada fue. Sí, ya estoy perdido. Ya hoy. No, el anterior fue. Sí, nos invitó a Mil Voces. También saludo a Mil Voces también que nos estuvo invitando. Está ensayando ahora, por eso iban a estar acá. Bueno. Pasamos factura acá. El reemplazo. No, iban a estar Víctor, iba a estar acompañando en el último programa, pero bueno, tenían que ensayar. Está bien. Bueno, chicos, la verdad que un placer siempre escucharlos. Bueno, también estuvimos en la Casa de la Cultura de Alberti, creo que fue el año pasado. Ah, sí. ¿Cuándo fue? Bueno. Sí, el año pasado. Sí, el año pasado estuvimos tocando ahí, sí. Exacto. ¿Con qué banda? Mil Voces también. Bueno, Mil Voces. ¿Nosotros y quién más? Sí, tocó una banda, no me acuerdo. No, ustedes dos. No, vos bandanas. Sí. Que Milbosa hizo medio acústico también. Claro. Sí, tocó último, exacto, creo, Milbosas. Sí. Sí, fueron dos bandas. Bueno, nos hemos cruzado alguna vez y bueno. Sí. Y ahora los tenemos acá en... En patas para arriba. Bueno, gracias chicos, gracias por haber estado. Y nos vamos a despedir con el tema que trajeron, Diego. Cuando nos despedimos con ese tema. No sé si quieren mandar un mensaje, un saludo a alguien. Sí, mando un saludo también a mi prima que me dijo que me va a estar escuchando, porque después me van a sacar ahí en cara, me van a estar retando por ahí. Y nada, a todas las bandas amigas, como Spider y un par más que hay por ahí. Y a mi familia, más que nada, que nos está escuchando. Y bueno, a todos nuestros amigos también. Y a vos también, principalmente, por invitarnos. Y al programa, y no sé, no se me ocurre más. Y a todos los que me conocen. A todos, sí, a todos en mi barrio, a mi tía. No, yo también, como ella. Todos nuestros amigos que nos siguen siempre. A mi familia y nadie más. Listo, y ya está. Listo, así. Bueno, un aplauso muy grande. Cintia, le vamos a dar... Un abrazo muy grande a los chicos y nos despedimos con... ¿Cómo se llama el tema? Odiarte más. Odiarte. ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. We'll be right back. ¿Sabías que si querés terminar tus estudios no te pueden exigir que tengas DNI o pagues cooperadora? El Estado debe garantizar tu educación. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Pensaron que ya no iba a venir. Ay, ¿cómo estuvieron los chicos de Fiesplora? Espectacular. Elías, un bombón. Les sí. aviso a todos. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ay, bien, ¿y vos? Bien, tenemos invitados hoy. Vale, se quedó la Vale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás? Y, ay, ¿cómo era tu nombre? Cintia, perdóname, Cintia. Estás tan emputazada, ya tenés mi nombre. No, te juro, perdóname, me olvidé por completo, porque lo que pasa es que yo estaba mirando a Lía nada más. Era una cosa así. Discúlpame, pero Elías me mira a mí nomás, a vos no te quiero. Ay, por favor. Apenas se registró porque no, estaba Elías sentado. Elías tiene novia, se llama Rulo, está ahí afuera. Diego, escúchame, mirá lo que dice Tamina. Por favor, querida. ¿Sabes lo que te falta? Años te falta, mi amor, años. Y además, vos no tenés esto. ¿Y vos sabés lo que no tenés? Te faltan tacos gastados, querida. Te falta eso. ¡Ay! ¡Lo único que falta ahora! ¿Pero quién la dejó entrar? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Pero qué es esto? Ay, mentira, mi amor. ¿Cómo voy a pelear con vos? Qué lindo tenerlos acá, tener invitados. Es re lindo. Hoy Tony no vino y Tony me falló. Les cuento un poquito de Tony a ustedes porque quizás son nuevas, entonces no lo saben. Tony tiene muchas tetas, muchos pechos. Oh. Unos pechos espectaculares, pero enormes. Entonces, hoy se los fue a sacar. Se fue a sacar. No los pechos. No es que va a venir con un solo pecho. Con un pecho solo. Sino que va, se fue a achicar un poquito a el tema del gusto. Desinflarse. A desinflar. Exacto. ¿A vos te pasó? ¿Vos también lo hiciste, no? Sí, yo lo hice, pero no, nadie claro, se dio antes, cuenta. Antes tenías más pechos. Sí, se me había aparecido. A mí me apareció un recital que yo te vi así como que no podías tocar por moverte por los pechos que tenías. Sí. Y vos todavía no te lo hiciste, evidentemente. No hace falta, Samuel. No, claro, tenés cuidado así como no, vos te acercás demasiado, claro. Te acercás demasiado al micrófono y como que. Claro, se puede caer por ahí. Bueno, entonces Tony tiene como, qué sé yo, como. Muchos pechos, entonces bueno, se lo sacó un poco porque. ¡Ay, te quedan divinos! ¡Ay, gracias! No me queda muy claro lo de Tony. ¿Cómo que tiene muchos pechos? Tony se llama, no Tony. Tony. Ah, Tony. Antonila se llama. Ah, listo. Ay, vos pensás, claro, cualquier cosa puede estar en este programa. Es esa, ¿no? Me imagino si te pasó esto por la cabeza. Bueno, les cuento, chicas, gracias por estar, por quedarse en este segmento. Les cuento, porque Har enseguida... lo conoces a Har, el gordito, el cara de boludito. Bueno, Har, te queda espectacular esa anteojas. Buenísimo. Y Har enseguida, cuando vengo yo, se va corriendo. No sé por qué. Tiene esa costumbre. No entiendo muy bien. Ustedes vieron cómo es igual, ¿eh? Vieron, bastante... Oh. Con Har siempre vivimos juntos. No somos pareja, nada parecido, Har, nada que ver. Pero es tan... ¿cómo explicarlo? Malhumorado, enseguida se calienta. ¿A usted no le pasó en la entrevista, por ejemplo? No lo notaron. Sí, no. Otra cosa que hace es que todo el tiempo... Usted no sé si notaron que todo el tiempo metía la mano abajo de la mesa. Ah, sí, eso yo lo vi. Y tenían así como un movimiento raro. Eso yo lo vi. Bueno, es porque abajo de la mesa siempre se guarda una bolsita de papas fritas. ¡Se la pasa comiendo el gordo! ¡No, es terrible! ¡Terrible! ¿Qué pensaron ustedes? Me imagino. Hay esas cabecitas locas. Y se ocurren muchas cosas. Bueno, les cuento, chicas. A ver, mucha gente, a mí me paran en la calle todo el tiempo y me dicen, Charlie, comandame, dan un beso, qué sé yo. Me piden consejos. Consejos para seducir un chongo, para levantarse un chongo, para salir a bailar, para divertirse y demás. Y por ejemplo, el otro día me dice, Charlie, por favor, hoy estoy terrible con el tema de escupir. Me dicen, Charlie, decinos cómo, a ver, queremos levantarnos un chongo pero en un barco. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos vamos a levantar un chongo en un barco? ¿En serio? ¿Qué pasa, Diego? ¿En serio? Hay mucha gente me para en la calle, en serio. ¿Nunca te pasó? ¿No? Bueno, a mí me para en la calle y me dice, Charlie, ¿nos queremos levantar un chongo? Hola, ¿cómo están? ¿Nos queremos levantar un chongo en un barco? ¿O no? A ver, decime una cosa. A ver, ¿cuántas veces te pasó que estás en un barco y te querés levantar una mina y no sabes cómo? Un montón de veces. Exacto, ¿ves lo que yo digo? Porque a mí me cargan, porque yo traje hoy los consejos de hoy es cómo levantarse gente en un crucero, en un barco. Y me dicen, ay, ¿quién le interesa? ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! No todos viajan en un crucero. Bueno, en una lanchita. Yo soy media pobre y no puedo viajar. Ay, nena, no, nunca viajaste, nunca te fui a Colonia, aunque sea. Oh. Ay, mi amor, sos muy pobre. Poquito nomás. ¡Pobrecita! Bueno, hoy estamos muy apurados porque se nos está corriendo el tiempo, ¿no? Hoy me trabo porque quiero hacer todo rápido y no me sale, Diego, perdóname. Dice, 10 formas para conocer gente en un crucero. Presten atención, chicas. Sí. ¿Cómo levantarse un chongo o una chonga o lo que sea? Una chonga. Va lo mismo acá, chongo, chonga, lo mismo. Hay que presten atención. A ver. Dice, el recurso de los botes y los salvavidas. Dice, cuando se preparen para la primera excursión en la que deben abordar botes, llega la misma temprano y esté atento a las instrucciones, pero no aborde rápidamente uno de esos botes. En lugar de esto último, vague alrededor para ver cómo los demás intentan hacerlo. Si es un hombre y ve a una mujer que parece estar sola y viaja sola con otras mujeres, acérquese a ella y pregúntele si necesita ayuda para abordar. O sea, si el barco se está hundiendo, imagínense en un Titanic, ¿no? Así, qué sé yo. ¿Te sentís bien, mi amor? Sí, un poco bien. Acercale un poco el vasito de agua. Acercale un vasito de agua porque la nota así como... Sigamos frescos. ¿Te sentís bien? En serio, te digo, ¿no? Ah, bueno. Imagínense, se está hundiendo el barco, ¿no? Así que estamos así de... Ay, digo, el otro día soñé, por ejemplo, que yo era la Kate Winslet. Y vos eras Leonardo DiCaprio, te juro, Diego. ¿Lo soñés? Ay, no te entiendo. No entiendo nunca. ¿Es la mamá? ¿Vino la mamá de Diego? Ay, hola, señora, ¿cómo estás? Divino el nene, divina, espectacular. A ver, ya que está la mamá... Discúlpenme, chicas, ahora sigamos con los consejos. Perdóname, Diego, perdóname. Ya que está la mamá... De chiquito tienes... No me pingas a apurar con la hora ahora. ¿De chiquito tienes afición con los peluchitos? Porque le encanta... Nos contó que nos encantan los peluchitos. Sí, de chiquito. Yo sabía que tenías esa cara de cosa. No te entiendo. ¿Cómo? Me están hablando. Claro, sí, ya sé que Fabricio es el tío. ¿Cómo no voy a saber si el miércoles a la noche estuve con él? El miércoles... ¡Ay! No tenía que decirlo, Fabri, perdoname. Claro, disculpame, Fabri. Yo sé que no teníamos que decir que el miércoles a la noche... estuvimos juntos de 22 a 24. No, en realidad estamos de tarde. Estuvimos juntos, perdóname, perdón. No le cuentan a nada a Fabri, no le cuenten a Fabri. Sí, podés tomar. Ay, este aborto es terrible, se la pasa chupando. Bueno, gracias. Bueno, no, está bien, compartimos todos. Igualmente esto es de Jara, acuérdense, no, estoy Jara, no le gusta que le toque ni el agua ni el morfín. El gordo es terrible. Bueno, pero estamos con otra cosa muy importante. Entonces, imagínense que están en un barco, ¿no? Y se está hundiendo el barco. Entonces, ahí es... ojo, ahí es el buen momento para levantarse una chonga o un chongo, una chica. O sea, si vos estás en un barco y se está hundiendo, ahí es el mejor momento. O no se puede escapar también. Por ahí no le gustás, quiere irse para el lado. Claro, no se puede escapar. Esa está muy buena, Sí, sí, sí, sí. Cuando no te gusta alguien, decís, ay, bueno, me voy a la mierda, qué sé yo. Bueno, después te cuento el sueño de cosas, porque me trabo porque quiero apurarme y no me sale nada ahora. Mierda, perdón. Bueno, sí, en el caso que se está, bueno, todos se están escapando así, queriendo subirse a los botes y demás. Entonces vos ahí pispia, ¿sí? Pispia, si vos ves que un chongo, por ejemplo, está solo ahí en un bote, ¿sí? Entonces vos te acercas y decís, oh, tengo tanto miedo al agua, no sé nadar, ojalá consiguiera un hombre musculoso. Alguien que me salve. Seguridad. Bueno, seguridad no. ¿Cómo se dice salvavidas? Bueno, salvavidas, por favor. Bueno, te acercás al chongo y lo mismo. Y si en el caso que sos una chica, entonces vos te acercás y le decís, solita mami. Entonces, la mina así cae a tus pies, chicos. Presten atención. Ah, bueno, de vos no puedo decir nada. No te puedo dar consejos hoy, mi amor. Te doy consejos igual. Entonces, vos... Voy a estar escuchando el miércoles que viene a ver si salís al aire. Hay una mina espectacular, así que qué sé yo, cerca un bote, entonces vos te acercas como vos, espectacular, ay, así buenísimo. Como vos, hermosa, te acercás entonces y le decís, solita y la querés ayudar, le decís, yo, no sé, sé nadar, soy campeón mundial en natación, en qué sé yo, en estilo mariposa, qué sé es yo. Es el primero que se muere. entonces te la acercás y la mina, claro, la mina está tan asustada porque se va a ahogar, más después de haber visto Titanic, qué sé yo, y claro, te pasó. Entonces, ese es un buen consejo, chicos. Presten atención, entonces, ¿eh? Vamos al segundo consejo, chicas. Dice, la hora del cóctel. Aborde rápidamente un lugar en las barras de los bares del barco. Los singles se encuentran generalmente en esas barras o en cualquier lugar que tenga cierta intimidad. Aparezca antes de la cena y si alguien interesa mucho, envíele por intermedio de un mozo una bebida con una carta, si lo prefiere. Ay, esto a mí me pasó. A mí me pasó, chicas. Muy común eso. Yo tenía 16 años y 4 meses y 2 días. Todo contado. Me acuerdo, yo iba en un crucero, estaba, en realidad, yo en una colonia, ¿viste? Yo también soy pobre, mi amor, tampoco tanta plata en una peluquería, imagínate, mucho no me alcanza. Pero bueno, estamos en un crucero, entonces yo estaba en la barra, ¿no? En la barra, tomando lo que tomo siempre, que es una chocolatada con vainillas. Me encanta mojar la vainilla, es espectacular. Espectacular. Entonces yo estaba así en la barra, ¿no? Entonces viene el mozo y me dice, hola, disculpe, señor, acá el señor de allá al lado le trae una copa, le manda una copa y esta carta. Bueno, gracias, le digo yo. Agarro la copa y le abro la carta. Una carta bastante larga. Se ve que se tuvo tiempo de escribir el pelotudo. Pero bueno, claro, claro. El tema es que está, claro, como que está en el barco, se mueve demasiado. ¿Cómo se escuchan los autos? No sé. Bueno, claro, está todo movido, no entendí un carajo la letra, qué sé yo. Pero llegué a entender lo más importante, que era en mi camarote a las 10, camarote número 24. Oh. Eso es lo más importante. O sea, chicas, hay que prestar atención, chicos, ustedes también. Las cosas importantes, leer entre líneas, ¿entendés? Me encanta Diego porque se siente así como diciendo, me quiero ir, quiero terminar. Bueno, esa noche voy hacia el cuarto. El cuarto 24 era, ¿no? Sí. A veces cuento historias y me olvido. Bueno, en el cuarto 24. Por ahí era. En el cuarto 24. No le dije que se imitara a Har, ¿no? Me sale espectacular. Le digo por si alguna vez estoy hablando y parece que habla Har, no, porque le imito yo. Ah, bueno. A ver si me sale, esperen. ¡Ay, no me sale! Me pongo, no, me pone nerviosa porque todos me miran, entonces me pongo nerviosa. A ver, por ejemplo, yo... A ver, no me miren ustedes. Digo, por ejemplo, que se pueden comunicar con nosotras. A ver, ¿se pueden comunicar con nosotras al 492-869? Bueno, ese sería yo. Y Jar pone esa voz así medio medio boludo, Jar, ¿viste? Por esa voz... Sí, se hace el hombre. Déjate joder. Por ejemplo... Te podés comunicar al 492-869. ¡Ay, me sale espectacular! ¡Me sale o no me sale espectacular, chica! ¡Me sale muy bueno! Bueno, voy al camarote número 24. Golpeo la puerta. Nada. No se escucha nada. Disponible. Eso me pasó, claro. Había ido al baño. Justo en ese momento, claro, había un viejo, un gordo enorme, qué sé yo, estaba agarcando. Entonces me voy al lado. Claro, me voy al lado... Sale con la sopapa en la mano. ¿Me ayudás? ¿Vos estabas en ese barco? No. ¿O eras vos? ¡Eras vos! ¡Ahora me acuerdo! Yo limpiaba de camarote. Ahora me acuerdo. Yo era buscama de ese lugar. Ah, de alguna, pobre. De alguna... Yo estaba escondida abajo de la cama. A eso, justamente de eso quería hablar. Me sacaste así de... Esta chica... Sí. Tu voz se me hacía conocida. Sí. Bueno, les cuento. Abro, entonces nada, no se escucha a nadie. Golpeo otra vez. Nada. Entonces digo, bueno, voy a abrir. Seguramente me debe... Yo me echaba mi de la cabeza. Me debe estar esperando así, me imaginaba, en una cama así de dos plazas, como Fabri, por un ejemplo. Camino de pétalos rosas. Fabri cuando me esperó, Fabri cuando me esperó en la cama, cuando me invitó. Fabri es un chico divina, amoraza, peludito, espectacular. Conduce un programa acá en FM Country todos los miércoles de 22 a 24. Los miércoles de 22 a 24. Sí, Fabri, no es espectacular. Escuchen el programa, escuchen. Y está Fabri con una voz sensual, así una voz muy varón. Nosotros somos medio maricones, pero Fabri es espectacular. Fabri espectacular y no, yo me voy de tema siempre, chicos. Ya voy a volver al camarote. Además, importante. Es claro, estoy tratando de recordar qué pasó en el camarote. Ya vuelvo al camarote. Pero le cuento de Fabri. Fabri, aparte de tener una voz muy sensual y qué sé yo, tiene, no sé, una selva en el pecho. Es una cosa así. No, es espectacular. O sea, vos te internás en el pecho de Fabri y no sé, te quedás. No, al pecho me refería, mi amor. No me refería a esas otras cosas. Vino recaliente al programa, vino caliente. Pero lleno de pelo, qué sé yo. No, al pecho, una cosa así. Pecho. En el pecho, acá, adelante. Por eso mismo. Claro. ¿Y qué erectus? Ojo que hay algunos que se depilan igual. No, bueno, Fabri, no. El que se depila es Gustavo. Gustavo Rodríguez, que es otro, es un operador de la mañana y qué sé yo, y también está en el programa. En el programa ese están todos locos, de verdad, lo tengo que decir. No, pero vos te internás en el pecho de Fabri y no salís por días, ¿eh? No salís por días porque después no encontrás la salida. Es una cosa. A mí me pasó laberinto. Un laberinto espectacular. ¿Alguna vez salieron con un chongo así con un pecho muy peludo? No, todos se depilaban. Pero todos medio raros. Saliste todos maricones, ¿eh? Por favor. ¿Nunca saliste con uno normal? No. Por eso estoy sola. No, el hombre no se tiene que... A ver, el culo sí. Porque el culo peludo ya no me... Ahí no. El culo peludo no... Claro, porque vos... ¿Viste que vos manoteás así como la nalga, ¿viste? ¿O no, chica? Ay, déjenme de joder, por no, favor. ¿Quién no manotea la nalga? ¿Quién no tocó manotea, culo? Claro. Claro, vienen, se emborrachan y vienen a la radio. Eso es lo que pasa. Es la culpa de Rulo. No, el culo sí está bien que se depilen, pero el pecho no, eso no es hombre. El hombre tiene que ser peludo. Yo lo voy afeitando, ¿sabes? O las axilas también hay algunas. ¿Vos sos peludo, Diego? Nunca te pregunté. No te va a decir. No, Diego me cuenta todo y no sé por qué no quiere hablar. Estamos nosotros. Si yo contara las cosas que hace. Bueno, chicos, entro al camarote. No vi a nadie, entonces abro la puerta. Poneme música tranquila. Bájame la música, no sé. Hace lo que quiera, Diego. Cambiame la música. Entro al camarote. No hay nadie. El guacho me engañó a mí. ¿Entendés? A mí, Charlie Arias. Digo. ¿Te dejó plantada? Digo, no, sí, me dejó plantada. ¿A vos te pasó? Tenés cara que te pasó muchas veces. Sí, no, ¿a qué no le pasó? Sí. No, bueno, entonces yo entro y veo un bulto. Un bulto grande. Bueno. ¿Fue lo primero que vistes? Yo para los bultos, como tengo un detector así especial de bultos. No, es terrible. Así conocí a Fabri. Así conocí a Fabri. Bueno, no, no, un bulto, pero no, me refiero a un bulto como alguien acostado en la cama. Ah. Entonces yo dije, chao, es la mía, claro. Se está haciendo el dormidito, claro. Para que yo vaya. Y hacemos cucharita, que le pellizque el mulito. Esas cosas que todos hacemos, y ¿no? Depile. Claro. ¿Vos depilaste a alguien? No. No, yo no depilé a nadie. A ver, si ya te piden que te depilen. No, yo no podría. Apenas me afeito, yo voy a afeitar a alguien. Ya, de eso nos damos cuenta. De eso nos damos cuenta. Tapate un poquito acá la zona del pecho, por favor. Se me ven los pelos, ¿no? Está como saliendo. Bueno, entonces yo veo un bulto y digo, chao, ya está. Entonces me pongo en bolas. O sea, me saco inmediatamente toda la ropa. Ahora sí pones música. Me saco toda la ropa. Y entonces me acuesto así, me dejo el calzoncillito. Yo tengo el calzoncillito así, con peluchitos rosa. Espectacular, me cago de calor. Pero es espectacular, es súper sexy. Y en la parte del culo tienen como un corazoncito así como las antejas. Si quieren se los presto, chicos. No, es espectacular. Así tengo un montón. Entonces entro y me acuesto así en cosas y hacemos cucharita. Entonces yo me lo abrazo así. Y yo noto como que estaba muy frío. Digo, ay, pobrecito, debe tener frío, porque era una noche fría en ese momento, ¿no? Entonces lo tapo y lo acaricio así, qué sé yo, y de pronto siento algo frío, más frío y duro, muy duro. Y yo digo, ay, me estaba esperando, picarón. Entonces yo sigo tocando así. Y no se terminaba más eso. Entonces yo digo, a la mierda. Es muy grande. Fiambre. A mí nunca me pasó. A mí nunca pasó tan grande, ¿viste? En una cosa así dura. Y claro, entonces sigo tocando. Entonces digo, no puede ser. No puede ser tan frío, tan duro y tan grande. O sea, que estoy en el cielo. ¿Qué pasa? No, nunca me pasó. Claro, Fabri, pobrecito, él no, como que no tiene mucho, ¿no? Pero tiene otras cosas, chicos. Tiene otras cosas muy buenas. Pero bueno, en eso la naturaleza. Bueno, entonces hago así, lo destapo de golpe. ¿Con qué me encuentro? Poneme un cham. Está bien, no importa. Hagan un cham porque cosa. Entonces destapo. Chan. No, con razón es el último programa, con razón. Así no se puede. Bueno, así no. Entonces, ¿en qué está? Ah, abro y encuentro un montón de bolsas y armas. Lo que yo había agarrado, un revólver, no sé, un calibre, no sé cuánto, un calibre importante, ¿no? Yo digo, no puede ser. Entonces, ¿Dónde está el chongo bonito, el bultero, el del culito parado? Digo, claro, pues yo observo mucho para después. El peludo. Claro, uno tiene que observar, chicos, uno tiene que observar, pues si no, uno no lo encuentra. O sea, a ver, cuando uno va a un boliche, por ejemplo, yo cambio de tema todo el tiempo. Cuando uno va a un boliche, por ejemplo. Con razón es el último programa, con razón. Por ejemplo, poroto bailable. Yo voy a un boliche que siempre se llama poroto bailable, que es espectacular. ¿Fueron alguna vez a poroto bailable? No. Ay, no, nena. ¿Vos fuiste alguna vez? No. Ay, chicas, no tienen noche. Poroto bailable. Acá en 197 y por ahí. Bueno, es espectacular. Es espectacular. Entonces, claro, cuando yo entro a poroto bailable y veo así, poneme música poroto bailable. Entonces yo voy así, entro, las luces, yo entro re divina con súper anteojos, pero también los anteojos, mi amor. Entro así con mis súper anteojos. Y de pronto veo así, observo a alguien que me gusta. Entonces lo primero que hay que hacer, chicas, porque claro, está lleno de gente. Entonces vos lo perdés, o sea, vos ves un chongo, una chonga o algo que te guste. Y vos lo tenés que ver algo así para reconocerla. Entonces, ¿qué es lo más reconocible a la noche en un boliche? El culo, chicos, el culo. Los culos no son todos iguales. Los culos no. Un día, bueno, ahora no tenemos más pruebas, pero un día en privado les cuento la diferencia de culos que hay. Hay culo, no, en serio. El culo manzana, decían que había. Claro, tienes que apretar, bueno, que los culos son rojos. No, a mí, el que me gusta es el culo acolchadito, es lo que más me gusta a mí. El que tiene culo acolchadito, ¿quién es? Fabricio. Sí, Fabricio tiene un culo acolchadito, sí, espectacular. Tío. Ah, no tuve el placer de ver tu culo, esa acolchadita. ¿Es acolchadito el tuyo? No, sí. Claro, lo bueno de tener un culo acolchadito es que vos te podés sentar en donde quieras y estás cómodo. Estás cómodo, verdad. No, en serio. Como que tenés, bueno, una almohada todo el tiempo. Claro, bueno, Fabri es así. Bueno, retomemos al camarote. Estaban todas las bolsas así, yo digo, ¿dónde se me fue? Voy a abrir la puerta y no puedo abrirla. Me habían encerrado en el camarote. Oh. Ahí me desespero. Saco mi super celular. No tenía señal. No. Agarro el teléfono del camarote. Entonces empiezo a marcar. No sé para qué agarro todas estas cosas. Total, la gente no ve, pero bueno. Claro. Igual se escucha, ¿eh? Igual, entonces, y no podía marcar. Entonces digo, ¿qué pasa? Y entonces escucho una voz, así que... ¡Arriba las manos! ¡La policía! ¡Vamos! ¡Salga con las manos abiertas! Las manos abiertas se escucha ya, pero yo todo escucho abierto. Todo no. Escucho, no, yo tengo la palabra abierta así como metido en mi cabeza, ¿no? Las manos así no decía, ¡con las manos arriba! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Así. Que siempre decía así el policía, se ve que medio tonto. Entonces digo, ¡ay! ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empiezo a saltar por todos lados y qué sé yo. Entonces digo, ¡ay! Seguramente acá dentro de las bolsas debe haber algo que me pueda ayudar, qué sé yo. Abro las bolsas, así. Plata, dólares, muchos dólares. Wow. Eso era un botín. Aparentemente el chongo me quería incriminar a mí. De un robo que había hecho, qué sé yo. Entonces digo, señor policía, soy inocente. Digo, ¿qué pasa, inocente? Abre la puerta, carajo, qué sé yo. Habla así de meme paraguayo, no sé qué. ¿Cómo era el policía? Entonces yo digo, ay, ¿ahora qué hago? Y digo, no hay nadie, digo yo. Grito, a ver si puedo convencer al otro de que no, que realmente no hay nadie. No, entonces el policía se enoja. Bueno, está bien, vamos a abrir la puerta. Abren la puerta y ahí empiezan a disparar. Disparan y ahí fue cuando me dieron muy fuerte al lado del corazón. No, terrible, empiezo a sangrar en el pecho. Empiezo a sangrar, a sangrar. Y ahí es cuando me desperté. Oh. Claro, me había dormido en la parte de adelante de la proa, se dice, del barco. La proa. Claro, porque yo, acuérdense que yo había un ratito antes, pues yo tenía muchos sueños. Se ve que el mar así, viste, que te va balanceándote. Bueno, hace un ratito había soñado que Diego me levantaba así como si fuera Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en Titanic. Entonces, claro, entonces yo me había quedado ya en la proa, me desperté y bueno, y después soñé con ese chongo. Entonces digo, ay, por menos mal, qué sé yo, qué susto, me toco el pecho, no tengo nada, qué sé yo. Y bueno, listo, ya está. Digo, voy a bajar a comer algo, a tomar algo. Cuando bajo, me encuentro con el chongo. Oh. Lo reconozco por el culo acolchonadito. Ah, de atrás. Claro, obviamente. También. Entonces ahí empiezo a escapar, quiero salir. Corro y obviamente no puedo nadar, yo no sé nadar y qué sé yo. Y bueno, qué sé yo. Bueno, y después pasó otras cosas que se lo voy a contar en algún momento, tampoco me sobreexijan tanto. Soy loco, pero no para tampoco. Se me van a ocurrir tantas cosas. Bueno, seguimos. En realidad no podemos seguir porque ya nos tenemos que ir, ¿no? Sigue el gran momento de la cena, los bailes, eso es muy importante, cómo levantarse, una dulce invitación en la piscina, las compras para el hermano. Bueno, mucha información que no la vamos a poder, lamentablemente, informar porque, bueno, ya nos tenemos que ir. El programa ya tiene que cerrar. Chicas, es un placer haberla recibido acá. Ah, igualmente. Pueden venir cuando quieran. Ah, no, sí, ya terminó el programa. Qué bueno. Bueno, nos vemos. Igualmente nos podemos juntar. Chicas, las invito a ir a Poroto Bailable. Ahí, van todos acá. Fabri seguro que va. Igualmente lo dejé en cama el miércoles. El miércoles lo dejé en cama. Fabri va. Diego también estuvo yendo. Me contaron, Diego. Te vieron en Poroto Bailable. Sí, me contaron. Ay, bueno, de vos no digo nada por las dudas, pero sí, tenés razón. No, hay mucha gente del staff. Estoy escupiendo un montón hoy, no sé qué me pasa. Estás muy baboso. Estoy muy baboso. Sí. Es terrible, no, en serio. Te hace mal, me parece. Sí, no, es Elía fue. Esa cosa. ¿Vieron los pantaloncitos que ustedes observaron en Elía, no? Los pantaloncitos ajustados. ¿Cómo hace para Para mí que lo lava, lo debe lavar mucho y se le va achicando. Y claro, le aprieta. Yo le digo, ¿cómo hace para se le van a reventar en cualquier momento? No le respira el culo. Nunca mejor dicho, no le respira el culo. El culo tiene que respirar. Yeah. Obvio. El culo tiene que respirar. Por eso tanto modelo lo muestran en la tele. Es verdad. Hay que dejar que. Ay, con razón vos no tenés bombacha, ahora me doy cuenta. No, ¿sabes que no me había dado cuenta? Yo digo, qué linda, justamente yo estaba por elogiarte la bombacha. Digo, qué linda bombacha, así está oscurita, un color raro, qué sé yo. No entremos en detalles. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Bueno, gracias, gracias por haber estado haciendo el aguante que tonen. Tani, te mando un beso muy grande por haber venido. Y bueno, cuando quieran nos vamos a por otro bailable y nos vamos a charlar y nos vamos a levantar chongos y qué sé yo. Y yo les voy a enseñar cómo se levanta un chongo, chicos, porque ustedes me parece que no saben. Pero faltó la del barco todavía. Es verdad, faltan muchas cosas, pero bueno, se las voy a decir después. Hay muchas cosas. Y en la próxima hablamos de clases de bombachas. Ah, eso me gusta. Clases de bombachas y clases de calzoncillo. Dime cómo es el calzoncillo y te diré quién eres. Yo eso tengo mucha información. Fabri usa unos corazoncitos luminosos. Claro, vos los tocás, cuando vos tocas el corazoncito, se prenden, no todos se prenden. ¿Cómo lo lavas? No lo sé, para mí que Fabri no los lava, qué sé yo, chico. O vos te pones tan nerviosa que empezás a ver corazones brillantes. No, te juro que sí. Vos, depende qué corazoncito tocas, se prende lucecita. Claro, no todos. Hay sectores así como muy importantes. Una vez me pasó que se le prendió una lucecita, claro, porque lo estaba tocando de adentro. Y no, claro, se ve que lo tocaba el corazoncito de adentro. El calzoncito. Y estaba prendido. Y yo digo, Fabri, apaga eso que no podemos dormir. Porque, claro, porque se prendió una luz y así todo el dormitorio. Y qué sé yo. El miércoles, justamente, el miércoles pasado fue. Claro, porque el miércoles yo lo invité a las 10 de la noche. Yo digo, ay, son las 10 de la noche, dale, venite rápido, qué sé yo. Y no, claro. Ah, no, vino al... Ah, claro, si estaba conmigo. Pero tú. Bueno, chicas, ya me despedí tantas veces de ustedes que ya. Chao, chicas. Chao. Un placer. Chao. Igualmente, che. Chao. ¿Sabías que en cualquier trabajo existen derechos que tus empleadores no siempre cumplen? Tenés derecho a un salario, aportes para tu jubilación, obra social, salario familiar si tenés hijos, vacaciones y un seguro contra riesgo de trabajo. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Bueno, gente, llegó el momento de despedirnos en este último programa, programa número 14 de Patas para Arriba. A todas las personas que nos estuvieron mandando mensajes, poniéndose, diciendo que están muy contentos porque el programa termina y demás, sí, nos mandan, qué bueno que terminan, por fin termina eso, vamos a ser felices, y qué sé yo, les tenemos una mala noticia. Es el último programa, pero de la temporada 2009. ¿Qué te pasa? Me encanta decir eso, quería decir eso. Es más, hicimos 14 programas para decir eso. Termina la temporada 2009. No, terminamos, hemos decidido con el equipo y demás, porque nos damos cuenta como que ya estábamos cansados y como que las ideas empezaban a repetirse un poquito. Y la verdad que, más allá de que es un programa para cagarnos de risa y para pasarla bien y demás, también está bueno pensar un poquito lo que hacemos y demás. Entonces decidimos parar por un tiempo y vamos a estar volviendo. Íbamos a volver el primero de enero, que era el primer viernes, pero acá en la radio dijeron, no, no vamos a trabajar, ¿qué te pasa? Jala. Bueno, entonces va a ser el otro viernes, que no me acuerdo qué día es. Pero bueno, el segundo viernes de enero vamos a estar volviendo entonces con Patas para Arriba, un poco renovado. Algunas cosas van a ser las mismas, otras van a ser mejores, otras van a ser peores, como les tenemos acostumbrados a todos nuestros oyentes, que deben ser un montón, me imagino, pero son todos pobres que no tienen para mandar un puto mensajito, carajo. No nos mandan mensajes, están los de Fiplora y ahí nos mandan mensajes, nosotros no nos mandan mensajes, pero carajo, che, me caliento. Bueno, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a Aptra y a... No, quiero agradecer a todos los que estuvieron en un principio, a Víctor, que estuvo en la producción en los primeros programas, bueno, a Diego Ugalde, que bueno, es el que labura para que este programa salga al aire, es el que produce durante toda la semana, produce todas estas boludeces que hacemos, pero bueno, la que busca información, las bandas, la música y demás, a Sabri Rey, que estuvo en los primeros programas, a Alma, que estuvo también en un par de... Pasan todas las mujeres, pasan acá y después se van, así que algo debe pasar acá. A Alma también, que estuvo, y por supuesto a Tone, que hoy no pudo venir porque bueno, tenía otras cosas que hacer, ya le explicamos, se quería sacar un poco de pecho porque tenía mucho. Le mandamos un beso muy grande a Tone, que es la conductora de este programa y que va a estar con nosotros el segundo viernes de enero, cuando volvamos con Patas para Arriba. En lo personal, yo quiero bueno, agradecer también a Gustavo Rodríguez y a que bueno, nos creyó en nosotros. Le dije, vamos a hacer un programa de radio, le conté cómo era y bueno, se tocó un poco la cabeza, dijo, y bueno, que sea lo que Dios quiera, y nos dejó hacer el programa. Y por supuesto a Diego, que está en la operación técnica y que la verdad lo hace bastante bien. Salvo que cuando está con Charlie al lado, ahí se complica un poco porque se entretiene. Pero no, pero la verdad que muy bien, gracias Diego. Y bueno, y a todos, qué sé yo, a todos los que nos escuchan y demás, y que no mandan mensajitos. A Churras también, que no sé si hoy nos estaba escuchando, pero bueno, sí, también, que siempre manda mensajitos, está fiel ahí. Y bueno, en lo personal le quería mandar un beso muy grande a mi mamá. A mi mamá y a mis hermanas y a mis hermanos y a mis sobrinos y a mis sobrinas y a Marta, Lalo y a Sofi, que bueno, que no deben estar escuchando ahora, pero lo van a escuchar seguramente grabado en el día de mañana, como todas las personas que quieren volver a escuchar el programa o se lo perdieron, que pueden entrar a www.delvisocultura.com.ar. Recuerde, barra radio, perdón. Recuerden, no, se los voy a contar ahora. Ya estoy cansado. A pesar de que nosotros no vamos a estar al aire, van a poder seguir entrando a www.delvisocultura.com.ar/radio y ahí van a, aparte de escuchar todo lo que ya escucharon antes en los programas anteriores y demás, también van a poder ver algunas secciones que van a estar hechas especialmente para la web y que no la van a poder escuchar ni ver en ningún otro lugar, ni cuando volvamos al programa, ni nada por el estilo. Van a ser secciones exclusivas para la web. También van a poder estar, me contaron ahí que va a haber una especie de reality de producción. Aparentemente las cámaras van a estar siguiendo a todos los integrantes de la radio en cada momento cuando están pensando el programa que viene En enero, Diego, también me dijeron que van a mandar una cámara a tu casa, te van a estar siguiendo vos también, y bueno, van a poder verlo a partir del viernes que viene a las 8 de la noche, en el mismo horario en que tendrían que estar escuchándonos a nosotros. Como no nos van a estar escuchando, pueden entrar a partir del viernes que viene a las 8 de la noche, entonces pueden entrar a www.deluisescultura.com.ar/radio y van a poder ver contenido exclusivo para que no nos extrañen tanto, o para que se sigan dando en el sentido de masoquismo, ¿no? O sea, en ese sentido quise decir, si les gusta así sufrir, bueno, van a poder seguir sufriendo. Repito, en www.delvisoscultura.com.ar/radio. Ya agradecí a todos. Chicas, gracias por hacernos el aguante, la verdad. Gracias, muchas gracias, la verdad que nos reímos mucho. Disculpen si Charlie le dijo alguna cosa. Ah, Charlie, perdón, Charlie, me olvidé de vos. Charlie, a vos también, un capo realmente, que Charlie no iba a estar en el programa porque estaba trabajando, ustedes ya saben, estaba trabajando con Carmen Barbieri, en Vedetísima, pero parece que lo rajaron a la mierda y vino a trabajar, acá. En el verano vas a estar, ¿no? No te entiendo, estás detrás del vidrio, no te puedo escuchar bien. ¿Vas a estar con Carmen? No vas a estar con Carmen. Bueno, vas a estar en el programa entonces. Charlie va a seguir estando en el programa entonces. Charlie, la verdad que sos un capo. A veces no te aguanto, pero bueno. Tengo que convivir con vos, no me queda otra. Está bueno, Charlie. La verdad, no, Charlie, la verdad que es un... Me encanta porque Charlie se produce como si fuera... Esto fuera televisión y nadie lo ve, Charlie, nadie te ve. ¿Para qué te pones esos anteojos? Bueno, no importa. Dale, dale, vení. Ay, bueno, ¿qué están diciendo? Bueno, Har, gracias a vos por darme esta oportunidad y que... Pará, boludo, no estás ganando un premio, no nos estamos despidiendo. ¿Por qué tanta...? Ay, bueno, siempre mala onda conmigo. ¿Qué pasa? Chao, chicas. Charlie, me encanta cómo se mueve Charlie. me encanta cómo se mueve Charlie. Bueno, creo que nada más. Nada más nos despedimos entonces. Nos veremos entonces, ya acuérdense, el segundo viernes de enero. Aquí en FM Country 91.9. Ha sido un placer y nos despedimos como siempre con Pegate una leída 2. ¡Chau! Yo soy el tipo de Aldo Luis Novelli. Yo soy el tipo, el bebedor de cerveza, el que vació revólveres en latas de cerveza en medio del desierto, el que se bebió las cervezas y escribió poemas alcoholizados en el oxidado pellejo de la arcilla. Yo soy el tipo que atravesó el desierto detrás de un luminoso oasis y cuando lo alcanzó se ensegueció de espejismos, el que abandonó el desierto cuando el viento desparramó poemas con olor a cerveza y se vino a la ciudad. Yo soy el bebedor de cerveza, el que navegó en barcas de cristal cuando todos reían a carcajadas, bebiendo blancas bebidas en lujosas habitaciones, el que cantó la canción del infinito en un bar miserable del bajo de esta ciudad, donde los bebedores de birra se tiran en la vereda con una bolsa en la cara a viajar por los bordes del paraíso. Yo soy el que se acostó con dos minas una noche y se despertó solo y sediento a beber una cerveza entre bardas rojas de un desierto amarillo. Yo soy el tipo cansado de este mundo viejo de hipocresía y usura, el perseguidor de una palabra luminosa que cure la llaga de infelices y hambrientos. Yo soy el bebedor de cerveza, el que intenta la salvación o el desesperado perdón escribiendo sucios poemas, plagiados a otros poetastros y poetitas en medio de esta ciudad de tristes corazones. El poeta inmundo peleando en este mundo de absurdas razones para la miseria. Bate urbano, lenguaraz de baratija, esparciendo bagatela poética ingenua a mujercitas que lagrimean de emoción. Yo soy el que conoce el sabor de su sangre desde el día que nació, y mi garganta conoce la sed antes que el sabor de una mujer. El que se junta con bardos y borrachos en bares pringosos y escucha su alcohólica musa y hace que les cree y se emociona, al menos por un rato, el tiempo necesario para fingirme poeta y tomarles una cerveza. Yo soy el que vio a Dios convertido en francotirador, disparando sobre la cabeza de los creyentes desde la azotea de un bar en medio de la ruta. Yo soy el tipo que gritó revolución en medio de unos cuantos hijos de puta que honraron a la patria y silenciando la palabra de hombres y mujeres a punta de fuego y sangre mutilada. Perdón, 30.000 voces desaparecidas. Yo soy el tipo, el bebedor de cerveza. Somos Patas para Arriba, ¿qué tal si deliramos por un ratito?